A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Que estoy grabando sin mí o qué? Claro, como me habéis echado cosita para la voz, ¿eh? Soy así de cabrones, pues nada. Yo sé que este programa va a salirse una mierda porque falta ahí el arma de la fiesta. Pero bueno, no digo nada. Venga, familia, un saludito a todos mis fans. No puedo sellar porque estoy ejerciendo de Power Ranger verde y con la garganta como un esparto que tengo. Venga, familia, un besito a todos. A toros y a toras. Muy buena gente, estaréis notando por mi voz que no soy vuestro director de podcast favorito, soy el suplente, el que está en el banquillo, y la verdad que da respeto, ¿eh? Ponerse aquí a los mandos de la nave, mirar aquí a los personajes que me han traído hoy, y no sé qué va a salir. Yo sinceramente estoy muy contento de compartir aquí un ratito con mis colegas, y es lo que espero que llevéis. Así que sin más dilación, os presento para empezar, como a GTA Sevilla no se le presentaba el primero, voy a presentar a GTA Sevilla Este, aquí a mi amigo Angelito. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Charlie? Buenas noches. Pues nada, aquí estamos a ver cómo sale esto, ¿no? Porque hoy era un podcast muy necesario, porque tenemos dos análisis muy fresquitos, tenemos un debate muy interesante y el señor director pues no ha podido estar. Y hemos dicho, pues mira, aquí le mandamos un abrazo, que saque sí, le mandamos un abrazo porque el pobre está muy malito. Ha pasado un día muy chungo con la boca y... Pero bueno, hoy teníamos que sacar el podcast adelante como sea y aquí estamos. Pues muy bien, amigo. Yo creo que lo de la boca viene por lo de Podemos, ¿no? Que ha dicho que el tema de las mamadas. Que habrá pensado por sin dientes, ¿no? Perdóname, oyente. Me subí aquí a la nave y esto está descontrolado ya, llevamos un minuto. Pues sigo aquí presentando. Vamos a presentar al fichaje nuevo, ¿no? Está aquí el suplente, pues también tenemos al fichaje nuevo, al hombre que viene del norte de África, al que trae las cosas buenas a nuestro país, al señorito Fali. Fali, muy buenas. Muy buenas tardes, noches, días, cuando lo escuchéis. Que lo que habéis dicho de Dekar, pues el pobre mío ya sabe. A ver, esto es muy fácil. En el Dekar vive en un pueblo, en el pueblo se hace tú, y se hacen unos piques de estos descontrolados. Dice que no eres capaz de meterte en el calabacín del tío Paco en la boca. El colega ha descojuyuntado, se le han saltado tres muelas y tiene la boca pato aparato total. Se ha tenido que poner siete tornillos, una cosa desastrosa, pero eso sí, ahora sabemos que la del negro del WhatsApp le cabe bien. Y ya está. Ah, hoy no ha venido, pero no nos vamos a descontrolar. Sí, no sé, desfase. Eso que se ha ganado. Lo que sí está claro es que hoy no se va a hablar ni de Death Stranding, hoy no se va a hablar ni de Death Stranding ni de Final Fantasy VII. Eso lo tenemos clarísimo. Mira, a lo mejor lo que se ha hecho es intentar meter la coleccionista al bebé en la boca y con eso. Pues puede ser. Yo creo que es la opción más veraz, si me preguntáis a mí. Y por último, y no menos importante, quiero presentar, por favor, a nuestro amigo Igor. Lo reconoceréis porque es el que lleva la piedra de 2 toneladas en lo harto. Al señor Igor, muy buenas. Muy buenas tardes, noches a todos. Sí, bueno, la piedra en alto y acordaros que el hacha en la otra mano. Pero bueno, ya como muy vasco, para que vaya con el pack completo. El señor director, que anda con la boca mal, ya nos empezamos a vislumbrar por qué el tonto del pueblo tiene tantas ediciones coleccionistas, pues será, yo qué sé, prueba de chapero. No lo sabemos. Un misterio que nos queda ahí. Y otra buena noticia es que no tenemos al señor Power Ranger Verde tampoco. Y no podemos decir hoy a Moetarmoforsearse, pues porque no, como no está, pues nada. Es algo de más de menos, pues nada, ni director ni subdirector. A ver lo que sale de aquí, veremos a ver. Pero bueno, yo encantadísimo de estar con amigos charlando tranquilamente. O sea que estupendo. Pues aquí somos los que estamos. Un saludito a Luis, un saludito a Carolina, que es famosa, que le retuitea en el Rijón. Un saludito aquí a Jaime, como ya lo ha dicho, a Millán, al hermano de Millán, a todo el mundo. No se me olvida nadie, ¿no? Estamos todos los que estamos. Al señor Quique Cabralí en las redes sociales. Bueno, al señor Quique, por supuesto. Bueno, Quique no hay ni que nombrarlo. Quique, a Praga. Que ya sabemos dónde estará Quique, que estará follando. Quique Follarín, cabrón, Follarín. Sí, que iba a venir, eso es verdad, que iba a venir a grabar. El cabrón ha dicho, sí, que ahora vengo, voy a por tabaco y también a venir. Y ni vendrá, porque ya sabemos todos dónde estará. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar de un andaluz que no le gusta la cerveza? Pues nada, todo lo malo, macho. Pues nada, amigos, con esto y un servidor, por supuesto, que se pone aquí a los mandos. Vamos a empezar con el Reino de Neverland, a saber qué programa 2.0. El 21, Charlie, creo que es, ¿no? Sí, el 21. Pues el 21, señores, bingo. Vamos a empezar, si os parece, porque yo creo que es lo más interesante y lo más completo que tenemos hoy para el programa, que es con el análisis. The Outer Worlds es un juego que está creando mucho ruido, que está hablando mucha gente, un heredero espiritual de Fallout New Vegas, porque es de Obsidian, según se comenta. Y a mí la verdad que este tipo de juegos me gusta una vez, yo juego a uno, al primero que salga, y ya me quedo ya encantado para el resto y no juego lo siguiente. Así que si este va a tener segunda parte, igual me espero, porque yo cuando juegue uno me voy a cansar y quiero saber vuestra opinión y qué os ha parecido este juegazo. Bueno, pues Charlie, Fali, Igor, Outer World, juego que ha sido desarrollado por Obsidian, que como ya sabemos creó, entre otros, Fallout New Vegas. Reseño ahí muy importante el Fallout New Vegas, porque es el más parecido, digamos, a este de Outer World. Con el motor gráfico Unreal Engine 4, uh-huh. Y que salió el pasado 25 de octubre para PC, para PlayStation 4, para Xbox, que por si no lo sabéis lo tenemos desde el día 1 en Game Pass, como casi todos los juegos que son desarrollados por estudios de Microsoft, que hay que recordar que Obsidian a día de hoy es de Microsoft, lo que pasa que cuando se empezó el desarrollo del juego, pues todavía no era de Microsoft, pero como hoy día ya sí pertenece a la compañía, pues desde el día 1 lo tenemos en el Game Pass. Y también está previsto que para durante el año 2020, no se sabe exactamente la fecha, pues lo tendremos también para Nintendo Switch. Sí, pero ya se ha confirmado, justo es que casualidad que le he leído hoy porque he estado mirando, y se ha confirmado que Take-Two ha dado datos económicos y uno de los productores Take-Two. Y entonces, ¿qué pasa? Que pillaba, y han dicho eso, que he confirmado el Q1 de 2020, o sea, que antes del 31 de marzo de 2020 la salida. Así que a ver cuándo. Ah, pues perfecto. Pues nada, ahora comentaremos, pero bueno, sí, tiene sentido porque técnicamente no es que, digamos, sea muy exigente, así que yo creo que una Nintendo Switch, viendo lo que hemos visto ya, como por ejemplo con The Witcher 3, pues no tiene que tener mucho problema para mover este juego, ¿no? Bueno, Fali, a ver, ¿qué no puedes comentar tú sobre el argumento? Sí, vamos a poner un poquito de situación. Vamos entrando un poquito en vereda. Venga, cuéntanos. Venga, vamos a ver. Nosotros todo esto, ya lo sabéis, que sucede en un futuro un poquito avanzado, un futuro distinto al que conocemos nosotros. No, es la misma línea de tiempo que tenemos nosotros, pero con una diferencia. ¿Qué pasa? Que el futuro alternativo se bifurcó en el año 1901, porque el que iba a ser presidente de Estados Unidos, William McKinley, fue asesinado en la vida real, si sabéis un poquillo de historia, por Leon Kozlov, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí le sucedió el famoso Theodore Roosevelt y ya todo lo que pasó. Pues aquí no, aquí William McKinley no fue asesinado, ¿vale? Entonces Theodore Roosevelt nunca lo sustituyó, y entonces ¿qué pasó? Que los grandes fideicomisos comerciales que dominaba la sociedad en el futuro, son estas mega corporaciones, toda esta cultura del esclavismo, de la diferencia racial y sobre todo económica de clases sociales, eso seguía. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme avanzó la humanidad y fuimos en el tiramos hacia el futuro y empezamos a poder embarcarnos en viajes interestelares y a buscar planetas, pues ya empezamos a colonizarlo directamente, ¿vale? Todo esto sucede que con el sitio más alejado de la galaxia que nos podamos imaginar, un destino totalmente inhóspito, ¿vale? Tenemos una nave colonia que se desvía de la ruta y saltando a la velocidad de la luz, y dentro de esa nave colonia nos encontramos nosotros como personaje principal criogenizado. Se supone que la criogenización solo puede ser durante un periodo de 10 años, una década. Y nosotros estamos unos 70, ¿no? 70, 80 creo que era Ángel. No lo recuerdo, Fali, sinceramente. Bueno, pues el chico este que es Phineas, que es el doctor que nos salva, el filántropo que nos salva. Sí. Nos habla de la hibernación esta que es la que estamos y que vamos a tener un efecto secundario un poco peculiar. Entonces ya ahí pues sirve a modo de tutorial, de entrada, en el que ahora indicaremos un poco más en profundidad los parámetros, los stats y eso. Pero lo que hacemos es eso. Tenemos un videojuego que nos presenta un futuro disóptico, diferente, donde las hay varias facciones y una historia ramificada que va a reaccionar sobre todo con las elecciones del jugador, ¿vale? Y ya está, luego nos encontramos directamente en el sistema Alción, que es un sistema solar gigante. Esto nos puede recordar a otras cosillas que ya entraremos ahora. Y lleno de colonias que no resultaron como esperaba, porque hay una junta corporativa que quería dominarla y subyugarla para que todas trabajaran, curiosamente todas, en unas saladoras de atún. No me preguntéis por qué. En todos los planetas, en todos lados, hay saladoras de atún y todo el mundo trabaja. Sí, líder, sí, la junta. Y trabajando a destajo. Y ya, ¿qué pasa? Que hay colonias. ¿De atún? ¿En serio, Guille? Sí, son unos, no sé qué, atún, ¿vale? Unos bichos de atún, pero son saladoras. Ya atún. No quiero cargo, ya. Te lo juro, y son la, y nada más que son empresas, así tú las ves llenas de lata y haciendo lata de atún, y tú dices, ¿esto qué mierda, Sí, es que eso yo creo que va un poco a compás con lo que es el aspecto un poco gamberro del juego, ¿no? Sí, esto sí. De la saladora de atún va un poco así, ¿no? Como, tengo como entendido, todo en y, no, sin meter mucho en la historia en los spoilers, pero tengo entendido que es muy muy político, muy sí. De va contra las grandes empresas. El tema, la temática, me por lo que he podido escuchar y leer, la verdad que me llama mucho la atención. No, sí, sí, es todo un empoderamiento del poder revolucionario. Esto se habla, es como una especie de segundo avenimiento de la era industrial, en el que hay una revuelta, empieza a haber gente que está descontenta con la propia junta, la junta presiona de una manera brutal y tiene a los 4 o 5 perritos falderos que hacen las veces de alcalde o de gobernador de la zona, o del map, del planeta en el que estemos y tal. Y la gente se rebela, hay gente que no quiere estar bajo el yugo de la gran corporación, de la junta, y se salen de la junta y montan facciones nuevas. Por eso te digo que es toda una guerra de facciones. Gente que son totalmente revolucionarias, que llegan incluso a hacer atentados terroristas. Luego hay grupos muy grandes de bandidos y merodeadores que se salen del sistema y lo único que intentan pues son como piratas de turno, robar y malvivir y tal. Y luego hay gente que intenta hacer su propia colonia, porque han sido expulsados con deshonor de las propias por parte de la junta, de la gran ciudad, la gran urbe, y se ha montado su pequeña urbe autosuficiente con sus propios cultivos y tal, para no tener que estar trabajando en la fábrica de estajos. Se ponen en huelga. Hay misiones secundarias que ahora Ángel contará. Sí. Que son espectaculares. Que aquí no es espectacular la historia principal en sí, sino los secundarios, que es demasiado. Las secundarias tienen unas ramificaciones. Sí. Pero brutales. Sí, claro, es que exacto. Todos esos asentamientos o esas facciones que vamos a tener en el juego, nos vamos a poder inclinar hacia un lado o a otro en base a las decisiones que vayamos a tomar en las misiones, tanto secundarias como principales, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Vamos a ir por parte y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pues sí, y ya. Bueno, Fari, yo creo que. No, en tema de argumento yo creo que poco más podemos contar, ¿no? Sí, no, lo único es eso, que quedaros con el sistema. Una cosita jugosa, ¿no? Aunque no sea muy spoiler, pero algo que os haya llamado la atención, ¿no? Que siempre se nos olvida hablar de estas cosas. Y al final la salsa del juego, ¿no? Es un juego muy conversacional, ¿no? Por lo que me contáis. Sí, sí. O sea, algo que os haya llamado la atención, un tipo de personaje, conversación. Se pone un apuro, pero sí. No sé, bueno, hombre, es que el tema de las conversaciones en sí, en general, en todo el juego... siempre vamos a tener una opción en la conversación, en la respuesta que no de la que vamos a tener, que siempre va a ser un poco en plan de coña, ¿no? y un poco, sí, claro, un poco a ver pues, cómo la vamos a tener esa opción para ver un poco también la reacción que tiene con el NPC que estemos interactuando en ese momento, ¿no? Claro, y depende de los parámetros también. Sí, vamos a tener nuestra opción buena, digamos, nuestra opción mala y nuestra opción de coña. Y no, y luego incluso yo he visto que, yo porque no había avanzado en los stats de diálogo, y cuando tú generas unos stats en persuasión, intimidación y tal, si tú tienes un stat de intimidación cercano al que solicita lo que es el de este, la conversación, se te activa. Entonces, claro, puedes incluso cerrarlo todo. Mira, a lo mejor cualquier NPC muere, ¿vale? Eso. Entonces imagínate la diferencia, cómo puedes cambiar la historia. Porque un NPC te está pidiendo a lo mejor mira, necesito que me actives esta torreta de comunicación porque necesitamos establecer comunicación con el exterior, que estamos aislados y nos están atacando y no sé qué. Y tú coges al colega que te manda eso, lo mata, te va a la torreta y mata al de la torreta. Te cargas esas misiones y esa rama con todas las ramificaciones y lo que podía haber desembocado en lo que es el un poco la bomba, ¿no? Sí, o sea, te cargas, sí. Es una locura, o sea, más, le dice intimidación, persuasión, mentira, seducción, no sé qué, plan, tiene un montón de cosas. Entonces te van saliendo todas las opciones, como bien ha dicho Ángel, y tú ya juegas con ello. Tú puedes sacarle mucha información al personaje, que es lo que yo hago. Yo intento jugar, como ya son muchos juegos de este tipo de índole narrativo a la hora del diálogo con los propios NPC, porque son bastante currados. Yo intento sacarle todo el jugo y toda la respuesta de manera que no me frene. O sea, no hago la de persuasión porque sé que se finaliza la conversación ahí, o intimidación. Que me dé dice, me han dicho que venga por un documento, no sé qué. Ah, vale. Y pone intimidación, dice, o me lo da o te arranco el ojo. Así, ¿eh? Además, todo muy... Sí. Tú con un humor negro así se pone... Dice, mira, cállate la boca que no tiene ni medio sopapo. Es una de las contestaciones y yo muriéndome la risa. Digo, no, vea, tío. Sí, claro, pero bueno, esas opciones, las opciones que tú has comentado, Fali, salen en función de si tú has subido de nivel ciertos aspectos del personaje o no. Claro, es decir, claro. Por ejemplo... Claro, si tú has subido el nivel de persuasión, pues evidentemente en la opción de esa conversación pues te va a salir persuasión, ¿no? Y puedes terminar la misión ahí o simplemente continuar, ¿no? Sí, claro, y luego encima, aparte, no solo la peculiaridad de la persuasión, sino que encima, si tú no llegas a esos parámetros, que solo ahora entraremos en jugabilidad, el equipo funciona de esa manera. Hay equipo que es básico, equipo ligero, medio y pesado, pero todos esos equipos ligero, medio y pesado, la inmensa mayoría tienen un atributo. Entonces, si tú no llegas al... Por ejemplo, tienes que piratear un ordenador y te piden 50 pirateos y tú tienes 40. Pues si tienes un casco de pirateo más 5 y un equipo de pirateo más 5, te lo dejas guardado. Tú no te lo pones como set porque no te da defensa, a lo mejor porque no te gusta, pero lo tienes guardado porque si llega un momento de pirateo, pues mira, te los pone y en ese momento activa el pirateo 50. Pues lo mismo con las conversaciones. Tienes de diálogo. Si te pone un gorrito... Además, muy gracioso porque si lo que te sube la capacidad de diálogo y de persuasión y tal es un sombrero de copa o un parche en el ojo o un monóculo. Es muy curioso todo. Sí, sí. Además, estoy recordando ahora que tú estás diciendo eso, Fali, que tú a lo mejor entras en un poblado con un mono de otra facción contraria al poblado donde estás entrando. Cuando entras, te dice el NPC que está a la puerta, oye, ten cuidado, no vayas a entrar aquí con esa ropa que te pueden decir algo, ¿sabes? Además te vienen buscando, eso me mola a mí, que te dicen, te avisan, o directamente no te avisan, directamente a cuello por ti, que también es eso, que sí. Luego tú puedes tener en una misma facción, porque esto también va por roles de admiración y respeto y de odio. En una misma facción te pueden admirar al máximo, pero tenerte miedo. Porque tú puedes ganarte gracias a superar misiones para la facción. Mucha gente de la facción, de la colonia esta, te están pidiendo un montón de misiones. Y tú haces 5 o 6 y subes la admiración. Pero claro, todo el que te lleve la contraria, tú lo matas. Entonces, no te baja el rol. La gente te tiene un huevo de miedo. Entonces se te activan todas las opciones de diálogo, de intimidación y de tal. Pero luego la facción te vende, por ejemplo, hay tiendas que no te venden cierto artículo hasta que tengas cierto nivel de admiración en la colonia. Está todo súper currado, tío. Así es. A ver, como estáis viendo, el juego deja a las claras que es rol puro y duro. Rol puro y duro como hacemos hincapié, pero porque es así, ¿no? Porque es heredero espiritual de Fallout, sobre todo de Fallout New Vegas, que digamos que es el juego al que más se parece, ¿no? Sí. Y como estáis viendo, pues bueno, es un juego de rol puro y duro. Y como buen juego de rol, pues cuando ya metiéndonos un poquito, ¿no?, en tema de jugabilidad, ¿no? Uh-huh. Lo primero que nos encontramos como buen juego de rol es nuestro típico pantalla para crear nuestro personaje, donde vamos a poder configurarle las facciones físicas, si queremos un chico, si queremos una chica. Siempre va a ser un humano, no es como otros juegos de rol que podemos elegir distintas razas. Aquí, por temas argumentales, pues por fuerza vamos a tener que elegir a un humano, pero sí vamos a poder configurarlo todo lo que son las características físicas, ¿no? Y nos van a dar ciertos puntos para nosotros poderlo administrar como queramos en nuestros stats del personaje, ¿no? Uh-huh. Bueno. Eso, Fali, si tú quieres comentar algo, a mí la verdad es que me gustó mucho porque es muy amplio el tema de cómo, porque a mí personalmente me gusta mucho pegarme una hora configurándoles la cara al personaje. Sí. Y que bueno, aunque después realmente tú en el juego no vas a ver la cara, pero bueno, como dato curioso, a mí me gusta mucho ponerle todo las características físicas a un personaje, ¿no? No, y luego encima esto mama mucho, bueno, del Infinite Engine. Y tú me dices, ¿por qué Infinite Engine? Por la regla del Dungeons and Dragons, y esto mama mucho de perks. Vamos a ponerle este skill, o sea, esta habilidad, este talento. Depende de los talentos que tú actives, depende de la habilidad que tú actives, depende de las ventajas que tú actives, y sobre todo enfocándolo a... Depende del tipo de build, depende del tipo de forma de juego que tú quieres llevar a cabo. No es lo mismo llevar una forma de juego de melee, de tanque, de... súper duro, pues le sube la fuerza. Exacto. Y le sube la resistencia, o bueno, pues le voy a subir sigilo, le voy a subir armas largas y da distancia, no sé qué, para ahí a sniper. Es una, claro, una locura esto. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, como quería enfocar el juego a digamos, más cuerpo a cuerpo y más combate cercano, pues yo casi todos los puntos se los subí a las armas de corta distancia, a las armas de mano y a la defensa, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es otra cosa que hay que comentar. Y aquí, Fali, si tú quieres, nos vamos a extender un poco los dos. Sí. Porque tú lo has jugado, lo estás jugando de una manera. Sí. Yo lo estoy jugando de otra. Y si te parece, explico yo un poquito cómo lo estoy jugando. Y ahora lo explicas tú. Sí, para, sí, que claro, tanto Charlie como Igor y todos los oyentes sepan las distintas variantes y todas las opciones que el juego tiene en aspectos jugables. Claro. A ver. Yo sí os quería preguntar antes de entrar en eso, perdóname, Ángel. Sí. ¿En qué lo habrás jugado? Yo me imagino que, Ángel, tú lo habrás jugado en Xbox One X, me imagino. Exacto, sí, en una. Y Fali lo. Vale, la PS4. Vale, no era para. Sí, yo Game Pass y en la Xbox One normal. Y él en la. A ver, entiendo que la One X se tiene que ver muchísimo mejor en plan. Sí. Bastante en comparación con la One, pero se ve bien, aún así. No, era para saber a ver si luego temas de desarrollo, o sea, no de desarrollo, temas de fluidez y de jugabilidad, si afectaba. Sí, esto lo vamos a comentar ahora, Igor. Vale, era para saber en qué lo habías jugado cada uno, sí, para poder tener los datos para comparar, vamos. Sí, eso lo vamos a comentar después en tema de apartado técnico. Pero bueno, como iba diciendo, yo lo he jugado enfocándolo los personajes al combate al cuerpo a cuerpo y a armas de corta distancia y más a melee, ¿no? Entonces, el juego te da la posibilidad, cuando tú desembarcas en un planeta o en una ciudad, te da la posibilidad, llegado a cierto punto del juego, de tú ir con compañeros. Para que me entendáis, si habéis jugado a Mass Effect durante el juego, bueno, a los Mass Effect en general, ¿no? Durante el juego tú vas reclutando a personajes y después cuando tú llegas a un planeta o llegas a un poblado, cuando te bajas de la nave, pues tú eliges qué dos, tres personajes te quieres llevar para llevar a cabo esa misión, ¿no? Pues aquí básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que te dan la opción de no llevar a nadie. Yo, por ejemplo, yo llevaba siempre a dos compañeros, que son las opciones que te dan, y eso influye en la jugabilidad, en que cuando hay un combate, pues tú te puedes apoyar en el compañero. Y esos compañeros siempre van a tener una o dos habilidades. ¿En qué se traduce eso cuando estamos jugando? Pues, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a algún enemigo, con la cruceta del mando, tú puedes darle de, órdenes a, eso, a esos dos compañeros en función de, la, de, la, de las habilidades que tengas. Por ejemplo, yo llevo a mis dos compañeras, que son dos chicas. Una es experta en armas, en pistolas, y otra es experta en armas de, o sea, en armas de mano, ¿no? Pues cuando yo le doy órdenes a esas dos compañeras, una hace su función y otra la otra. Y mientras tanto, yo pues voy combatiendo a mi manera, como o bien con un arma pesada o bien con armas de larga distancia, y como yo quiera enfocar ese combate. También tenemos la típica opción que viene en muchos juegos, como por ejemplo en Red Dead Redemption tenemos el Dead Eye, ¿no? Pues aquí tenemos algo parecido. Tú le das a un botón y con el que puedes paralizar, ralentizar el tiempo y aprovechar pues para dispararle a los enemigos, a las piernas, a los brazos o directamente a la cabeza para matarlo, ¿sabes? O sea que yo lo he jugado de una manera que voy en grupo y para mí me está resultando... digamos mucho más llevadero de si lo jugase con mi personaje solo, porque ahora viene la otra parte, que es la que Fali va a contar de la manera que él ha enfocado el juego. Sí. A ver, yo soy un, no debo decir un perro viejo, pero sí, soy un perro viejo y también soy un perro que me gusta muchísimo de este tipo de juegos, son muchísimos años de rol de muchos tipos, y entonces claro, estaba ya curtido, me he ido a la al hecho de ir a solo. ¿Por qué? Porque sabía que había facciones de compañeros, y eso ya lo había leído en alguna sinopsis o algo. Entonces yo no quería compañeros, porque nunca me llevo bien con la IA. Me gustan los compañeros si son de invocación. Por ejemplo, un Dark Souls, que tú invocas a alguien y ese alguien controla a su personaje, y si es un manco, pues te jode la partida o te jode el boss y tal, pero no... Pues, y con la IA. Pues perdona, Fali, te voy a comentar, pero te comento porque es de la manera que yo lo estoy jugando. En este caso no son... No es un lastre el compañero, sino todo lo contrario, ¿vale? O sea, no, si yo he visto que tenían muchísimos buffos, sobre todo las habilidades que te activan para sí, ayudarte. Claro, tú le activas la habilidad al compañero, el compañero hace uso de esa habilidad, espera a que se recargue, y una vez que se recarga puedes volver a activarla. O sea que y son muy, tienen una inteligencia artificial, digamos, muy, muy llevadera. No es un lastre como puede ser en cualquier otro juego. Ah, pues vale. Mira, yo tenía pensado sí, que sí podía ser más, pero bueno, siéndolo o no, yo me he dedicado a sniper, a francotirador, he subido los parámetros a eso, me he enfocado solo a eso, con las habilidades, con lo que son las ventajas y los talentos, todo enfocado y con armas de distancia, siempre con un rifle de francotirador. Y voy a eso, voy con sigilo a tope, mis trajes son de sigilo, mis ventajas son de sigilo, voy yo solo. ¿Cómo lo explicaría yo? Mi forma de jugar es más orientada a tipo ladrón. Me pongo al lado de una persona, le robo y no se enteran porque, claro, tengo un sigilo tan alto que me pongo detrás y hago a robar. Cerrajería, tengo cerrajería y sigilo y todo eso subido, entonces pues a robar y le robo en la cara y abro un montón de dependencias, pero un montonazo de dependencias, de arcones de armas, de almacenes secretos, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor cierto jefecillo de cierta colonia en una ciudad es el jefe del cotarro, yo me voy por detrás, le robo la y me dice llave privada del jefe tal tal, y esa llave me desbloquea un ordenador que a lo mejor me precisa 90 de piratería que yo no tengo. Y con esa llave entro al ordenador porque le mete la clave, o me da una llave de la sala privada de él, en la que tengo un arcón, en la que dentro del arcón hay un montonazo de cartuchos de bits, que es la moneda, son unos cartuchos de bits, munición, un montón de habilidades que se te pueden acoplar a las armas o a la propia armadura, y yo qué sé, lo que te imagines, ¿no? Yo, ¿cuál es el problema de cómo voy yo? La dificultad sube. Vas solo, no tienes buffo, no tienes nadie que te cure, dependes solo de ti, y sobre todo que tienes que jugar a distancia. Cuanto más distancia, más efectivo eres. Tú tienes el lo que ha dicho Ángel antes, que es el efecto secundario de la hibernación, que es el salto en el tiempo este, la ralentización del tiempo, DTT, que lo que hace es detenerlo, todo se ralentiza. Entonces, si tú eres francotirador como yo, con un cartucho, por ejemplo, el rifle francotirador que yo tengo ahora mismo tiene un cargador de 6 disparos, ¿no? Pues con 6 disparos, muy raro tiene que ser que haya más de 6 enemigos en pantalla. O si los tienes de lejos, en cuanto matas a uno, se activa la alerta en plan Metal Gear de los demás y ya empiezan a buscarte. Y si te ven enfocado en su campo de visión te ven, van a ir para ti. Pues tú ya, como está todo ralentizado, te da tiempo a disparar por lo menos a 3 o 4 enemigos a la cabeza. Encima, con los buffos que tenemos nosotros, bueno, los que tengo yo de sniper, los críticos en la cabeza son multiplican por 2 el daño. El rifle francotirador le subo el daño a lo bestia porque tenemos unos bancos de trabajo donde mejora la arma a lo bestia y la armadura. Y al final, claro, yo ahora mismo no me resulta difícil, aunque esté en un modo más difícil de juego porque voy solo, gracias al hecho de que yo disparo siempre de lejos. En cuanto se me ponen cerca, por ejemplo, el caso de Ángel, se le acercan, le da igual porque va como va entre melee, cuerpo a cuerpo y armas de corto alcance, largo alcance, se los puede quitar de encima, los amigos le tal. Entonces, a mí, por ejemplo... ¿Y qué tal? Dime. ¿Qué tal es el combate, tío? Que tengo entendido que es regulero, ¿no? No, al revés. El combate es en modo real. Total. O sea, en plan Call of Duty, ¿vale? Como si fuera un Call of Duty. A disparar al enemigo y todo. El combate es básico y sencillo, ¿vale? Uh-huh. Eso es cierto. Pero a mí no me está resultando para nada... O sea, me es divertido, ¿no? No me he aburrido ni tengo esa sensación de, joder, ahora en combate. No, para nada, al revés. Yo lo disfruto, ¿eh? Sí. Yo además vas por el mundo y yo, por ejemplo, tengo que ir por una ruta de una ciudad a otra y me di por la carretera, que es donde más o menos estás un poco más libre de animales, porque esto no solo es que haya mercenario y bandido, también hay un mogollón de animales rarísimos. Hay mantis religiosa de 5 metros de alto que vienen para ti. Y de repente, pues claro, me pierdo. Yo no voy por los caminos, yo me pierdo por la montaña haciendo el capullo. Y claro, de repente me encuentro. Tengo que estar mirando todo el rato con el rifle a lo lejos. Porque yo, hasta que tú no estés en un radio de 20 metros de cercanía al enemigo, no te sale como en el radar activado el símbolo rojo de enemigo. Entonces, claro, te pueden llevar una sorpresa porque te pueden meter una madriguera de. O en una zona donde está llena de mantis. Y como te vengan 5 o 6 mantis, por ejemplo, yo como no me pongo a correr como un loco, y si tengo suerte de que no me disparen, porque aquí hay 4 tipos de daño. El daño físico normal... Las mantis disparan, pero... Sí, vomitan como... Y lanzan como plasma. Como una bola de plasma, en plan... Ese brainstorming del juego, que me lo estoy imaginando. Y yo, al carajo, que la empresa sea del Latatu. No hay huevo, que sí... La empresa es la Tatu. Y pongamos bichos mantis religiosas que disparen, ¿de acuerdo? Y bola de plasma, venga. Pero eso es la arma, nada. Pues sí, aquí hace a lo mejor un disparo, aquí es daño corrosivo. Claro, pero mola porque. ¿Qué pasa? Que el plasma, por ejemplo, te quema. El daño, el rayo N, la carga N, es como nuclear, te vas quitando la salud, te la drena. El corrosivo es como que te quema, o sea, como si fuera ácido sulfúrico. Y te va jodiendo la vida, te baja rapidísimo. Y encima genera un charco donde te disparan una bola de corrosivo, genera un charco abajo tuyo y que tienes que salir de esa zona e irte, aunque estés bien colocado. ¿Por qué? Porque el suelo también te está quitando vida. Y luego está el disparo normal. Por ejemplo, los bichos atacan a zarpazo y cosas así, o mordisco y tal. Los enemigos, pues, por ejemplo, el que tiene a cuerpo como Ángel, pues va con una porra, con una cachiporra, con un palo, con una especie de espada. O te disparan. Eso sería el barco, ¿no, Igor? Pues mira, él iría seguro con una mantilla al hombro, ¿sabes? Más o menos. No, pero genial, lo que ha dicho Ángel es básicamente son distintas formas de enfocar el juego. Tened en cuenta que podéis asociaros, y a lo mejor es más recomendable para la primera partida asociaros y usar el gran elenco de compañeros. Que encima los compañeros todos, que Ángel ahora entrará en detalle, tienes que desbloquearlos. Y no es que tú vienes aquí, hola, ¿qué tal? No. Tienes que hacer una secundaria y con su historia. Exacto. Claro. Sí. Eso, si quieres, Fali, lo explico así rápidamente. El juego lo comenzamos sin compañeros. A los compañeros tenemos que ir. Se tienen que unir a nosotros conforme vayamos cumpliendo misiones. Pero ojo, porque es lo que tú decías. Tenemos la opción de, si no marcamos bien las contestaciones, las conversaciones, de no llevarlos. ¿Sabes? Porque cuando tú lo llevas, puedes darle la opción de que no quiere llevártelo. Incluso una vez que lo has reclutado, dentro de la nave, que es donde gestionamos un poco a los compañeros y los conocemos más, cuando tú hablas con ellos, siempre te da la opción de, Quillo, vete al carajo. O es que básicamente le dices eso, oye, vete de la nave que ya no te necesito. Exactamente, ¿sabes? Sí, hay un hueco para 6, yo según he visto, porque yo solo tengo, imagínate cómo va la cosa, que yo estoy muy avanzado en la historia y tú lo sabes, sí. Y solo tengo un compañero. Solo uno. Claro. yo a los demás compañeros, cuando he visto que alguien se me quería unir, porque la primera me pilló en plan, hostia, esto que está diciendo, no sé qué tal, oye, pues mira tu nave, te ayudo. Ah, pues vale, la tengo ahí y la estoy por echarla, porque claro, cada vez que yo entro a las naves y sales, te dice, venga, ¿con qué compañero quieres ir? Y tienes 6 huecos, claro. Entiendo que el máximo son 6 y a lo mejor en el juego pues hay NPCs de compañero, pueden ser 20, y tú pues te vas cogiendo a los que más te interesen, o por habilidades, o por tipo de juego, o lo que sea. Entonces yo estoy por mandar la frimona para que no me esté todo el rato preguntando cuando salgo de la nave, oye, ¿quería llevarte un compañero? Y yo, que no, en plan, pues, sí, pero sí. La misión, eso te digo, yo me he encontrado como ya 5 o 6 misiones de compañeros que se me han querido unir. Oye, tío, que he visto tu nave, ¿que eres el capitán? Sí, hostia, pues yo estoy deseando salir de este tugurio, por favor, sácame de aquí, te pago unos 1200 bits y me voy contigo en la nave, mira, no, además. O, por ejemplo, en el primer mundo, en el Terra 1, tenemos ahí al cura, porque hay una especie de religión ahí de la luz y tal, ¿vale? Una cosa muy rara así, de este tipo Fallout. Y el cura que está ahí, si le ayudamos con una misión y tal, al final te dice, oye, pues mira, yo soy un grandísimo, soy una persona que tiene una persuasión altísima y tengo una capacidad de diálogo brutal, puedo evitar todos los conflictos a los que te imaginas, así que si me cogen tú, dice, ¿cómo que si te cojo? Dice, sí, me quiero ir a tu nave, dice, pero si tú eres el cura del, eres el pastor del pueblo, tú no te puedes ir, ¿no? Y dice, no, que le den por culo, yo me voy de aquí echando hostia, me voy contigo. Y yo me quedé flipado como diciendo, hostia, me lo voy a llevar solo por la curiosidad, al final no me lo llevé, lo mandé a la mierda. Pero que eso, que puedes ir con un compañero o hasta 6, o puedes ir mandando a la mierda a todo el mundo y más solo que la una, como voy yo. Exacto, sí. Bueno, el tema de las misiones, ya que lo estás comentando, Fali, a ver, tenemos misiones principales, misiones secundarias y misiones de compañeros, ¿vale? Yo le he dado siempre prioridad, como en estos tipos de juegos, los juegos de rol, ¿no?, a las misiones secundarias y a las misiones de compañeros antes que las misiones principales, porque es que en este juego las misiones secundarias y las misiones de compañeros te dan muchísimos puntos para subir de nivel. No sé si tú has percibido lo mismo, Fali. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues que se sube muy rápido de nivel, ¿sabes? O sea, con 2 misiones que haga, pues subes un nivel, y cada nivel, pues claro, pues evidentemente, pues ya con eso puedes subir los parámetros del jugador y cuando vas a emprender una misión principal, pues te es mucho más fácil. Que, por cierto, dicho sea de paso, el juego, tanto a nivel de combate como a nivel de eso, ¿no?, de subir al personaje de nivel, no es muy difícil. Yo creo que lo que llevo jugado me habrán matado, creo que es una o dos veces. No, yo te digo, yo estoy en la... Porque yo te lo dije, me quise poner la dificultad más... Hay una que es Supernova, que... ¿Qué pasa? Que la que es la dificultad Supernova, que es la más alta, la diferencia es que los enemigos son un poquito más fuertes que en difícil, tienen un poquito más de vida, te hacen un poquito más de daño, tú haces un poquito menos de daño, pero sobre todo tiene la peculiaridad de que tienes que dormir obligatoriamente y comer y beber para no entrar en inanición. Eso, digamos, que es un modo como realista, ¿no? O sea, tienes que comer... Pero yo dije, no me enfrento yo a esto, porque más que nada porque yo soy de ir mirándolo todo, de perderme, de tal, y no quiero estar pensando en que tengo que comer tal y cual, porque ya bastante, mi cabeza va 1000 por hora, buscando cualquier resquicio de discurso, de diálogo, para sacarle todo el jugo. Mira, si le digo esto, seguramente me desemboque en una ruta y pueda enterarme de por qué este tío quiere que la gente de la saladora de atún no le suban el sueldo a pesar de que hace más horas, porque el cabrón este es un negrero, tal. Y yo voy con mis cábalas y claro, entonces si me dicen que no, que tiene hambre, tienes que comer, no me jodas, me corta el rollo. Entonces yo no le puedo decir, pero... No. Y además solamente creo que... A ver, yo lo estoy jugando en nivel normal, no lo estoy jugando en Supernova ni en difícil. Pero en Supernova también tengo entendido que tienes que grabar por fuerza en la nave, no puedes grabar en cualquier punto. Sí, no tiene salvado ni nada. Claro, con lo que eso, para mí, por ejemplo, que yo tengo poco tiempo, tengo 1 o 2 horas diarias, pues se me haría muy, muy tedioso, ¿no? O sea, tú imagínate que la misión, sí, tiene que va. Claro, a ver, que está muy bien, que es una opción que está muy bien para alguien que tenga mucho tiempo para jugar, pero a mí personalmente pues no me viene bien. Pero oye, que es una opción que está muy bien. Si alguien quiere una experiencia más desafiante o quiere simplemente pues tener ese reto, pues oye, que está muy bien, ¿no? Sí, no, pero de esta forma yo creo que el juego cumple de sobra A ver, el juego no es difícil, ¿vale? Lo estoy diciendo un tío que va a contracorriente y en vez de ir con compañero para que sea más llevadero, voy pasando las putas, en plan, entre comillas, yo solo, de sniper y tal. Y aún así me está pareciendo muy fácil a mí. Me está pareciendo excesivamente fácil. Yo, es una de las cosas que luego como conclusión hablaremos sobre los aspectos que nosotros digamos de nuestras conclusiones finales y tal, pero el juego es muy fácil. Entonces, lo que ha hecho Ángel básicamente de misiones es dedicaros sobre todo a las misiones de facción, a las misiones de compañeros y a las secundarias que os salgan. Lo podéis ordenar, exacto, en el mismo menú, por planeta, por zona, por tipo de facción, por orden alfabético, por tipo de misión. Yo la principal es una. Yo llego un momento, mira, por ejemplo, voy a explicar. Tú llegas a un planeta, ¿vale? En ese planeta hay 5 poblados, hay 3 o 4 almacenes gigantes, de una imprenta, un almacén de armas, un laboratorio químico, hay millones de cosas. Dedícate a viajar por el mundo, a todos los emplazamientos dentro de ese planeta, todos los emplazamientos, y te vas a desactivar en cada vez que llegas a un pueblo, a una zona principal, vas a desactivar el viaje rápido. Desactivas el viaje rápido y ya pues sigues a la siguiente zona. Cuando desactives todo el mapa entero y tengas todos los viajes rápidos, entras en cada pueblo y activas todo, y hablando con todo el mundo vas a activar misiones y misiones y misiones y misiones y misiones para un tren. Sí. Y ya te pones además, y es que además tú, y muchos deberes, ¿no? Este juego, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero es que además, Charlie, tú entras en una misión principal y a lo mejor ese personaje, ese NPC, te da una secundaria. Ah, que mañana me presento al práctico, ¿no? Te da todo. Sí, pero es que vas a esa secundaria y esa secundaria tiene una submisión, es decir, como una secundaria de una secundaria. O sea, es brutal. En ese sentido es muy amplio. Y unos buffos de experiencia brutales. Es que eso es lo que yo decía. A ver, para ser un juego de rol, yo por ejemplo estoy nivel 25 o 24, ¿no? Y el nivel que estoy es, pues, de hacer sus misiones y te dan una burrada de experiencia cada vez que la pasa, pero una burrada. Sí, o sea, yo he llegado a subir, hacer una misión secundaria, subir un nivel, hacer 2 misiones secundarias más y volver a subir de nivel. Ya te estoy hablando de niveles altos, que yo estoy en el nivel 25, creo casi. Y decir, joder, tío, si ya tengo todo, yo tengo las ventajas que yo necesitaba para hacerme la build de sniper, ya la tengo. Yo tengo todos los beneficios que se pueden hacer de disparos. Yo ahora mismo tengo 100 de disparos, 100 de sigilo, 100 de ciencia. Fíjate, total, eso es una barbaridad. Claro, yo también, es que personalmente, perdóname, yo es que personalmente, si Fali me dice, no, es súper fácil el juego, yo no me fío. Porque yo a Fali le he visto jugar a los Dark Souls, le he visto jugar a Bloodborne, le he visto jugar a Nioh, y dice, no, esto es fácil. Tal, no, no, y no, pero y Igor, no me fío. Para el Igor, gran público en general, no, por lo que Fali ve fácil, a mucha gente no nos parece fácil. No, Igor, ya te digo yo que yo soy más manco que Fali, pero tela, que yo me pasé una semana en el primer pasillo del Bloodborne, coño, que no me sale, Bloodborne. Yo me pasé una semana en el famoso primer pasillo. O sea, yo soy un manco de cuidado. Y a mí me está resultando fácil el juego, ¿sabes? O sea que es verdad. Yo creo que también puede ser que esté un poco roto por la cantidad de experiencia que te da el juego en cada misión. Pero misión secundaria. O sea, en una misión secundaria te puede dar pues 24.000 o 30.000 de experiencia. Que eso te da para subir por más de medio nivel. Y una pregunta, ¿sabes? Que a mí es lo que definitivamente me haría jugar o no. A mí me atrae mucho como lo ha jugado Fali, ¿no? No tanto por lo de los compañeros en sí, sino que a mí me gusta mucho jugar de sigilo, me gusta mucho de jugar de armas largas, de francotirador. Ese tipo de juego yo lo disfruto bastante más así que el cuerpo a cuerpo. Entonces mi pregunta es, si yo me pongo a jugar y no me quiero rayar mucho con la gente, con su historia, y lo que quiero es conseguir mucha misión de infiltración, ¿puedo o me tengo que comer chapa importante? No. A ver, las misiones tú las puedes activar en 5 segundos. Porque tú te pones a hablar y tú, además que lo vas a ver, tienes 5 opciones, ¿no? Adiós, me voy. Se acaba la conversación, ¿no? Y luego arriba pues tienes 4 opciones más. Además, lo pones así entre paréntesis. Abandonar conversación. En plan, adiós, me voy. Dice, ala, con viento fresco, tal. Y luego las 4 opciones principales te pone arriba. Ah, pues yo te... Vale, venga, acepto. Ya está. Abajo te pone, hostia, ¿y cómo me has dicho que se llama la zona donde tengo que ir? O mira, tengo más preguntas para ti. Y se te abre otro esquema de otra ramificación de diálogo y ya tú investigas. Pues, por ejemplo, mira, tienes que ir a la imprenta. ¿Y por qué quieres que vaya a la imprenta? Pues mira, resulta que nosotros teníamos un tío que trabajaba con nosotros y nos hacía los panfletos para la junta, y eran panfletos para que la gente se asociara a la junta y trabajara en la saladora de atún, y el cabrón nos ha dejado tirado y ahora hace panfletos revolucionarios y queremos pillarle del cuello y pegarle la del 15. O sea, tú eso ya quieres. Si no, le dices, acepta misión. Sí, acepto. Ya está. Y te va la misión del tirón. O sea, tú si quieres, y ya la misión, pues la misión te dice, tienes que ir a este punto. Y tú ese punto, o vas con viaje rápido, que lo, si lo has desactivado, que es siguiendo la zona, y en cuanto llega a la zona se te activa. Has descubierto la zona, no sé qué, te dan un poquito de experiencia y se te activa el viaje rápido. Ya está. O te vas en camino andando, como tú, yo, como tú harías, que es como yo, y por el camino, pues ya en plan sigilo, matando a todos los enemigos que te encuentras hasta que llega a la zona y hagas tu misión y tal. Y ya está. Las misiones pueden ser siempre en sigilo, si quieres. Yo, por ejemplo, hay misiones que me metí en una fábrica y no me ha visto nadie. O sea, he matado a todos y nadie me ha visto. Le bien, pone silenciador a la arma. Es que vamos, le puede hacer un destrozo a la gente. Muy guapo eso. Sí, claro, a ver, es que como veis, el juego se ve enfocar y, o afrontar de todas las maneras, vamos, de las maneras que queráis. Una cosa que... a ver, el juego me está encantando, ¿vale? Yo no te voy a decir que sea el GOTY, porque no lo es, porque... porque este año es un año muy complicado, hay mucha competencia, pero para mí sí es un juego que, digamos, está siendo para mí la mayor sorpresa que me estoy llevando este año. Pero tiene muchos, a ver, no defectos, pero sí cosas que tú dices, coño, esto no es una superproducción. Y en lo primero que se ve es en el mapeado, ¿vale? Cuando entramos en la nave... vamos a nuestro ordenador y vemos la galaxia, ¿no?, donde estamos, y vemos los varios planetas donde nos podemos ir. Para empezar, la galaxia no es muy grande. Tenemos varios planetas. Es un sistema solar nada más. Exactamente. Que no nos pensemos que esto es un Mag F donde tenemos varias constelaciones. No, para nada. Es un sistema solar con nuestros 8 o 10 planetas. Y cuando aterrizamos en un planeta, no pensemos que aquí vamos a poder movernos libremente por todo el planeta, no, para nada. Esto va a ser, digamos, una estancia grande, como un poblado, donde vamos a tener nuestros 3-4 edificios y el espacio que hay entre esos edificios, ¿vale? O sea, que digamos que es como un falso mundo abierto, por decirlo así. Es un cuadrado grande, para que me entendáis, ¿no? Sí. Eso sería, por ejemplo, si habéis jugado a los Saga Fallout, a cualquiera de ellos, fijaros que el mapa del Fallout va por cuadrículas, ¿no? Y las cuadrículas son grandes, a lo mejor abarca un refugio, dos cuevas y un asentamiento con gasolinera, ¿no? Imagínate una cuadrícula. La siguiente de al lado abarca... Pues imagínate que los mapas todos los mapas del mundo son cuatro cuadrículas del Fallout. Y entonces en una punta está una ciudad, en otra punta está otra ciudad, en otra punta está otra ciudad y entre medio pues hay una fábrica, un laboratorio, lo que he dicho antes, ¿no? El camino, sí. Pero ¿qué pasa? Que lo que ha dicho bien Ángel, el problema de los planetas, del diseño de niveles, es que empieza a pecar, cuando llevas unas cuantas horas empieza a pecar de repetitivo. ¿Por qué? Porque es verdad que la fauna, la flora cambia, pero la estructura es la misma. Entonces, aunque los caminos son distintos, por aquí hay montaña, por aquí hay un río, por aquí no sé qué, es todo, está como encorsetado. No tiene nada de verticalidad, ¿por qué? Porque no te permite, aunque tú tienes un salto, tipo Skyrim, tipo Fallout, no te permite escalar. Tú pegas un salto y hay falsas paredes invisibles que te delimitan la zona. O, por ejemplo, tú ves una especie de sitio donde tú llegas saltando sí o sí, porque son como dos escalones y tu salto es superior a ese escalón, pero no te deja avanzar. Y hay como unas paredes, rodeándolo todo, unas paredes de 15 metros infranqueables, que te notan que es como pasillero, que es... Muévete por estas cuatro cuadrículas, lo que tú quieras, pero no intentes hacer cosas raras porque estás muy limitado. Esa es la putada. Exacto, sí. A ver, eso me ha dejado a mí un poco con, a ver cómo te diría yo, que se ve que han tenido unas ideas muy buenas, pero que bien por falta de presupuesto o por falta de tiempo, pues no han podido profundizar más ese aspecto. Yo pienso, y más ahora que Obsidian ha sido comprada por Microsoft y demás, que ahora sí van a invertir más pasta y demás en un futuro, que en una hipotética segunda parte de este juego, yo creo que eso son una de las cosas que tendrían que potenciar bien, ¿no? El tema de lo que es el mapeado y ampliar un poco más lo que es la zona de donde se mueve el jugador. Sí. Porque es lo que tú dices. va eso. Sí, sí, tiene esa pinta, ¿no? Un poco, de ese videojuego de estos de los que la segunda parte ya lo convierten en una saga importante, ¿no? Sí, claro. Por lo que escucho, tiene muchos aciertos. También no había hablado mucho, pero tengo entendido que las conversaciones además están muy bien escritas, que da gusto leerlo. Sí. Y tiene muchas cosas interesantes, el tema de, ¿no? Muy como lo que vimos del Cyberpunk en la Madrid Game Week, ¿no? De que tú puedes elegir mucho de qué manera afrontar las cosas, ¿no? Aquí con el sigilo, la fuerza bruta. En el otro juego un poquito diferente, pero más o menos el mismo concepto. Pero yo creo que este juego, por lo que estoy viendo, lo está jugando mucha gente. Supongo que venderá bien, porque bueno, lo del Game Pass tiene también ese reverso. No, lo han dicho, que están sorprendidos con la crítica y con las ventas, que dice, no se esperaban ni estas ventas. Lo han dicho además, lo han dicho con los. Este le van a poner pasta para un siguiente juego y ya, está claro. Se echa esta, en la segunda parte. Puede ser el que ese año si sea uno de los candidatos a GOTY. Hostia, no, tú imagínate la segunda parte con si invirtiendo bien Microsoft, ya siendo partidario Obsidian de ellos, y invirtiendo bien Microsoft y dándole tiempo y dedicándole esfuerzo y con encima toda la plantilla que puede meter Microsoft a ayudar y todo esto. Te está hablando de que a lo mejor los mapeados ya tienen verticalidad de verdad. Entonces, a lo mejor tú llegas a un planeta y el planeta es un tipo, vamos a poner, tampoco nos vamos a flipar, pero un mapa del tamaño del Fallout 3, que ya es bastante grande. Pero ya con todos sus recovecos, sus cuevas, sus... yo qué sé. O te monto un universo en vez de solo una galaxia, que sea un... O sea, en vez de solo un sistema solar, que ya sea una galaxia con la de millones de planetas que pueda haber. Que va, eso es una locura. Tú imagínate, Fali, yo ya haciéndome aquí mis pajas mentales, tú que estás jugando a modo de sigilo y combate a larga distancia, que tú llegues a un planeta y haya un edificio o un rascacielos, y tú te vayas a la parte alta del edificio y te vayas con tu sniper y desde ahí pues te cargue a la facción con la que tú estés luchando en ese momento, ¿no? Hombre, ya ves, no, y no dejas de acercarse a la torre. Mira, me acuerdo que había un enemigo en el Fallout 3 que estaba en una torre, la torre Tempani, no sé si te acuerdas. Y el de la torre de Tempani, que era el jefe, estaba arriba del todo de la torre y que estaba sobre la parte sur oeste del mapa, y el colega disparaba desde arriba del todo de la torre con su fusil de sniper en plan loco. Además, me acuerdo perfecto porque el que estaba en la entrada tenía el actor de doblaje de la entrada que te decía: no puedes entrar, no sé qué, tienes que limpiar el metro, la estación de metro que está aquí al lado de los mutantes y tal. Y tenía la voz de Bruce Willis. Yo decía: coño, la voz de Bruce Willis. Me acuerdo perfecto, pues. Algo así, sí, no, pero de verdad, lo que. Este juego es un. Básicamente es un juego de un 8,5 sobre 10, un juego muy bueno en muchos aspectos. Y carente en otros, pero... Mira, vamos a aprovechar, Fali, que han dado la nota, ¿no? El 8,5. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el juego, lo que ofrece. A mí me interesa ya saber vuestra conclusión, ¿no? Que imaginarse que estáis trabajando en Obsidian y hay dos cosas que resaltaríais por encima de otras y hay otra cosa que no diríais ni de coña si me estuvierais vendiendo el juego. ¿Qué sería? Dale tú, Ángel, por antigüedad. A ver, digo yo, para mí, como he dicho, es la gran sorpresa que me lleva este año, pero entendiendo las carencias que tiene, porque ha tenido falta de presupuesto, falta de tiempo, y que, es un juego rol puro y duro, donde tenemos un montón de posibilidades, tanto a nivel jugable como a nivel de conversaciones, ¿no? Y distintas maneras de afrontar el juego, como habéis podido ver, porque yo lo he afrontado de una manera y Fali lo ha afrontado de otra, y evidentemente tiene muchas carencias, ¿no? O sea, a mí el juego me está encantando, pero ahí es donde se nota, donde es un juego que no es un triple A, que es un doble A, como hemos comentado Fali, ¿no? Hemos comentado nosotros en estos días. ¿Y en qué se nota eso? Sí. Pues se nota en el mapeado, se nota en el apartado técnico, que no en el artístico, cuidado, que el artístico es brutal, pero el apartado técnico sí que tiene bastantes carencias, porque, y te contesto ahora a la pregunta que has hecho antes, Igor, yo lo estoy jugando en una Xbox One X y, hombre, no va fino, no va fluido, he jugado a juegos que van muchísimo más, y no te hablo de juegos de AAA, sino juegos más de corte indie, donde van mucho más fluidos. Lo que es las texturas y lo que es las expresiones faciales de los NPC, pues no están todo lo logradas que pudiesen estar, porque son muy estándares. Y lo que es, por ejemplo, los tiempos de carga, que es una cosa que yo he escuchado que se le ha criticado mucho porque tenía, o sea, tiempos de carga de 3-4 minutos. Yo eso no lo he sufrido. No sé si es porque lo estoy jugando en una One X o no sé por qué, pero yo más de un minuto, minuto y medio. No, yo te digo una cosa, no llega ni a los 20 segundos y yo tengo la One normal, el jugón digital, sí. Y la One normal de Game Pass. Y abre, dice, transición hacia senda tal, no sé qué, o hacia la colonia, no sé qué. Y le das y tarda eso 15-20 segundos, sí, y pum. Sí, la transición entre planetas es casi automática. O sea, tú te metes en el mapa, en la constelación donde estamos, y señalas un mapa, le picas y es casi automático. ¿Sabes? No tienes ningún tiempo de carga ni nada. Los tiempos de carga están cuando vas a entrar, pues, dentro de ese mismo mapa, cuando vas a entrar en alguna estancia o vas a cambiar de poblado. Ahí sí hay un pequeño tiempo de carga, pero que no es más de un minuto. No, que va, ni llega al minuto, que va. ¿Sabes? O sea que... Es asumible. Sí, pero bueno, como he dicho, temas gráficos, tasa de frame y textura, sí que habría que mejorar bastante. Pues sí. Claro, yo os lo preguntaba por eso, porque claro, luego igual alguien que lo está escuchando y tal, pues más que nada, pues para saber dónde lo estáis jugando vosotros, y que luego la persona que nos escucha dice, jo, pues yo lo juego aquí y a mí no me pasa eso. O sea, tardabas en cargarse o tengo unas bajadas en tal sitio o tal, por lo menos para tener. Pero bueno, aquí como tenemos los dos puntos de comparación, pues estupendo. No, quedamos contentos, sí. Ali, ¿y tú qué tal? ¿Qué me venderías si trabajara en Obsidian? A ver, yo el juego, lo que vendería, para mí lo mejor del juego, con mucha diferencia, es todo lo que es la parte de diálogo, argumento y la parte de rol, que está muy bien llevada. La parte de habilidades, de montarte tus stats y organizártelo. Toda esta parte, la parte del propio mundo, la sensación de mundo de Fallout, de... Hostia, coño, un Fallout, que te hacía falta uno, ¿sabes? Porque el Fallout 4 era muy bonito, estaba todo muy bien, pero le faltaba, ¿sabes? Eso sí, tiene la mejor canción de introducción de la saga entera. La War Never Changes, esta que va, es buenísima. Ya ves. Pero el Fallout, lo mejor que tiene es la intro de entrada, que se ve cómo va acercándose en tú ya lo sabes perfecto, por cineasta, fotógrafo mundial. En plano, en un zoom semicercano, sí, de plano completo. Voy a poner el currículum. No, te lo juro, de verdad, va entrando a la de esta y se va viendo el mech, el exoesqueleto este que tú te pones, y con la música de aquí, perfecta. Ahora, ¿qué pasa? Que no tenía... Yo te digo una cosa, la que sale al revés, alejándose del televisor, esa también está ahí. Sí, sí, no, si Fallout lo montaba... Fallout para eso no falla nunca, ¿eh? Pero este es muy eso, pero no llega. Esto es a ver, yo diría que es un juego, no es un... Lo que bien ha dicho antes Ángel, no es un triple A, es un doble A. Con mucha calidad, hay muchos aspectos, por ejemplo, lo que digo, la parte del argumento, de diálogo, de las transiciones de diálogo, la esquematización, porque eso es una forma, informáticamente hablando, de funcionar. Ellos han hecho una esquematización, esto funciona como si fuera un esquema. Cuando tú te hacías los esquemas en clase para estudiar, pues tú hacías un esquema y abría una llave, abría otra llave, abría otra llave, abría otra llave, en plan if tal, en plan programación en C, pues lo mismo. Esto es una amalgama de diálogo y de... Todo puede derivar en una cosa o en otra, cambiar la historia. Eso me ha encantado. Me ha parecido súper profundo. Y también, pues yo diría así, pues la forma de lo que ha sentado. A mí, más que nada, no es lo que me ofrece el juego, sino lo que me da pie a pensar de cara al futuro. Ha sentado unas bases que son muy buenas. Y si son fieles a esas bases, que ya Obsidian ya no ha demostrado por activa y por pasiva, que son bastante fieles a su trabajo. Si apuestan de verdad fuerte por ello para una segunda entrega, con el apoyo de Microsoft ahora que la han comprado, y de cara al futuro, 5, 4, 8 años, lo que tarden en sacar una segunda entrega, pero mucho más trabajada, sí. Esto es un acierto total, tanto esos dos aspectos. Y luego, como pero, pues Ángel ha numerado perfectamente casi todo. A mí me parece, yo diría, el mayor pero para mí es la dificultad. Me parece irrisoria, pero irrisoria de verdad. Es que no me parece ni difícil. Te estoy hablando que yo estoy jugando en difícil y no me parece... No difícil. Es que no me parece ni que esté jugando normal. Me parece que estoy jugando en fácil. O sea, yo he muerto dos veces, pero dos veces por tonto. Porque te digo, porque voy corriendo, porque encima no te cansa, no tiene estamina. Y entonces tú puedes correr todo el mapa. no se cansa el muñeco va corriendo. ¿Qué pasa? Que yo ahí al ir corriendo he bajado como un terraplén y me he metido de lleno dos veces seguidas en un nido de mantis de esa. Y claro, como yo soy sniper, me tengo que alejar para disparar y se me han echado encima y me han reventado en un momento. Entonces, la dificultad sería para mí el mayor lastre. Ya lo gráfico y todo eso que enumera Ángel no lo voy a volver a enumerar, pero así a grosso modo yo resaltaría como nota mala la dificultad, que yo creo que tenían que haber puesto. Los enemigos, por ejemplo, tienen la misma vida, tío, todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? Que una mantis madre, una mantis reina tiene 1000, 2000 de vida. Ahora, ¿qué pasa? Que yo con un disparo pues quito eso. Entonces, claro, de un disparo los mato. Entonces, claro, al principio me costaba 8 disparos matarla y ahora pues con uno la mato. Entonces, tenían que haber subido los niveles de los enemigos con respecto al tuyo. Eso es lo que yo pienso. Y yo ahora mismo con nivel 20 y pico reviento y se rompe muy rápido el juego. La dificultad es que lo rompe muy rápido. Como sepas montar un poquito la build y sepas poner los puntos, no lo hagas la bullie. Piense bien, cuando subes cada nivel te dicen, te regalamos 10 puntos de talento y 2 ventajas o una ventaja. Pues ahí. Y si encima hay una cosa que son las fobias, que eso no hemos hablado Ángel y yo, que es el último reseñado. Ahí cuando te atacan mucho, por ejemplo, con los mecanoides, que son como una especie de robots, ¿no? Los mecanoides, cuando te atacan mucho le cogen miedo a los mecanoides. ¿Qué pasa? Que dice, miedo a los mecanoides, y te regalan una ganga. ¿La ganga qué es? Que si tú activas un miedo a los mecanoides que hace que los mecanoides te hagan un 25% más de daño, te regalamos un punto de ventaja. Las ventajas son, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, es 50% de daño más en cada disparo en la cabeza consecutivo. Va subiendo 50, 50, 50, ¿sabes? Entonces a mí me beneficiaba esa ventaja. Y que me quiten más vida a los enemigos si es que no me tocan. Entonces, pues claro. Pero no pequéis con eso. No vayáis a dejaros llevar porque entonces os ponéis muchas fobias y al final todo el mundo os mata. O sea que... Pero vamos, muy fácil. Ya está. Pues sí. Yo creo que poco más hay que contar ya, ¿no? O sea, ya básicamente. Pues nada, amigo. Sí. Yo creo que ha quedado bastante claro. Ha quedado muy claro de qué va el juego y nada, chicos, ya sabéis, oyentes del reino, un juego de 8.5 que más o menos raya el bien en todo, que tiene puntos excelentes y que si os gustaba Fallout, los Fallout de Obsidian sobre todo, ¿no? El New Vegas, pues que lo vaya a disfrutar y no vaya a arrepentir y que siembra las bases para un futuro próximo pues bastante ilusionante. Así que aquí lo dejamos con un análisis muy completo, felicito. Ángel, vale, la verdad que lo había hecho muy interesante y no te voy a decir que me ha dado ganas de jugarlo, pero me vas a esperar con ganas la segunda parte. No, sí. Pues, no, y cuando puedas, si tienes una posibilidad de jugarlo, por ejemplo, está la posibilidad del Game Pass, que eso es un puto regalito, un caramelito. Si puedes hacerlo con el Game Pass, por ejemplo, una One o algo y tal, eso que te lleva y se disfruta genial. Y si no, en un sale, ahora viene el Black Friday. Yo entiendo que esto bajará rápido de precio, así que... Es que hay muchas cosas pendientes para mí. Mira, yo el otro día puse el ejemplo del cuando analicé el Blair Witch, que digo, mira, si tienes Game Pass, juégalo, si no, no, ¿vale? O sea, así de claro, porque el juego vale 30 euros y para mí el juego no vale 30 euros. Pero en este caso, no. En este caso te digo que te gaste el dinero, o sea, si tienes ganas de jugarlo y ahora mismo no tienes nada, lo que pasa es que claro, es un mes muy complicado, ¿no? Ya sabemos lo que viene, lo que ha salido y lo que está por salir, el Luigi Mansion, el Death Stranding, bueno. Pero bueno, si no te interesa ninguno de esos juegos y tienes ganas de rol puro, porque no tenemos ninguno, hablo ahora mismo así a buena pluma, ¿eh? No, y de memoria, yo creo que no hay ningún juego parecido a este cercano en el tiempo, ¿eh? Entonces yo creo que este es el juego perfecto para el amante del género jugarlo. Y te digo que si a todo el que tenga ganas, que se gaste el dinero y que no espere a un Game Pass. O sea, evidentemente si tiene un Game Pass, pues juégalo, ¿no? Pero que si tienes ganas, gástate la pasta, tranquilamente. Sí, que no se va a arrepentir, ¿no? No, para nada. No, este tipo de... Pues bueno, chicos, yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha quedado completito. Y podemos pasar al siguiente punto, si os parece. Pues sí. We'll be right back. Pues después de esta musiquita, yo creo que deberíamos empezar con un debate. Vamos a aprovechar que estamos solo cuatro. Y si os parece, os voy a proponer un tema que es un poco complicado de explicar, pero es algo que a mí me ronda la cabeza. Así que yo mismo voy a intentar coger mis esquemas desordenados mentales e intentar explicaros de qué va la cosa. A mí me gusta un debate que veo que se está creando últimamente sobre hasta qué punto un videojuego es un videojuego. Y me explico. Se ha puesto de moda, ¿no? Lleva ya bastantes años con la moda los walking simulator o juegos que no te plantean un reto a la hora del manejo per se, sino que son algunos te llevan simplemente de la mano y es vivir una historia en primera persona. Algunos a lo mejor tienes que hacer alguna cosilla más, pero no llega a ser salta esta plataforma, dispara aquí, agáchate justo para defenderte de un elemento. No es eso lo que buscan, ¿no? Buscan un poco más el llevarte de la mano, como he dicho antes, y que tú vivas una historia y la disfrutes. Entonces yo lo primero que os preguntaría, ¿no? O lo primero que me gustaría saber, ¿qué consideráis vosotros a un juego para que sea un videojuego? ¿O qué es para vosotros un videojuego? Si estáis en lo que os he comentado, vosotros pensáis que estáis más de un lado o de otro, o entendéis los videojuegos de forma diferente, os da igual. No sé, Angelito. Bueno, no, Igor, que lleva mucho tiempo el pobre sin hablar. No, bueno, a ver, según lo planteamos el debate, igual vamos a plantearlo igual. Depende. Bueno, ¿qué es un videojuego? Un videojuego antaño, arcade, era acción pura y dura. Tú saltas o disparas o te disparan y es acción sin más. Hoy en día, claro, tenemos un montón de alternativas para poder jugar. Y igual nos íbamos al caso que os había comentado antes en privado, lo que es un simulador de paseos, ¿no? Walking Simulator, que como no me gustan los anglicismos, pues bueno, digo un simulador de paseos. El Firewatch, por ejemplo, ¿no? Que salió en 2016, creo recordar, que éramos un guardabosques, que teníamos que ir andando y viendo una aventura, como iba surgiendo, ir investigando y demás. ¿Eso es un videojuego? Para mí sí. Un videojuego es, en mi opinión, cuando tú te pones a los mandos de algo y te hace disfrutar de una experiencia. Bien sea de disparos, bien sea de plataformas o de avanzar. ¿Puede ser una película interactiva? Pues puede ser. Pero el momento que tú manejas, ¿no? El asunto en sí, o sea, el juego en sí, te tiene que captar y te tiene que llamar la atención. Y si te capta atención, dar paseos y ver qué ha pasado aquí, y si te está contando una historia y demás, para mí sí que es un videojuego, aunque no tenga la acción que se pueda pedir. Yo eso, y Firewatch, vaya por delante, es un juego que me encanta, ¿eh? Pero precisamente hablando de eso, yo lo veo más como una videohistoria interactiva. O sea, porque tú realmente estás en un entorno virtual, tú decides a dónde vas, a dónde no vas, qué respuesta da, qué no respuesta da. Pues es un juego que el mérito, ¿no? Digamos, porque o sea, avanzar para adelante y darle a la X para hablar no es un reto en sí, aunque te puedes perder, aunque puedes ponerte algún camino un poco más complicado en algún momento, no tienes Firewatch, aunque no sea excesivamente complicado. Pero yo veo ahí una interacción y veo que el mérito está, y lo digo como mérito en el buen sentido de la palabra, el mérito está en las conversaciones y en cómo te lleva y precisamente has puesto un ejemplo de un juego que yo creo que te lleva bastante lejos a nivel emocional. Pero yo, para mí, llamémosle videojuego, para mí es más esa película interactiva, por así decirlo, y no está mal, o sea, eso me puede apetecer en un momento. Hay veces que no siempre te tiene que apetecer estar en un juego frenético y difícil y en unos niveles de estrés alto. y que un juego pues juegue con eso y aún así te produzca esos niveles de estrés porque de repente está en el bosque, porque había un incendio, porque ha pasado esto, cómo te señala una historia a través de tu moverte por el escenario, pues sí, no sé si es un juego o no, pero realmente es algo que engrandece nuestro ocio. Claro, es que nos iríamos al ejemplo de antaño, que hoy en día están prácticamente desaparecidas, de las aventuras gráficas, ¿no? Con las aventuras gráficas solo hacíamos, entrábamos en una estancia y pinchábamos a ver lo que ocurría en cada lugar. Y de ahí reaccionábamos a contestar una pregunta, o buscar un objeto, o investigar y demás. ¿Eso es un videojuego? Pues yo creo que sí, es una forma de jugar quizás diferente, porque según cómo esté implementado, te puede crear bastante también bastante angustia, es decir, hostia, tengo que buscar este objeto o tengo que saber cómo va y demás. Si no, vamos al claro ejemplo que ha sido, que es Monkey Island. Monkey Island, que era una aventura gráfica, no era otra cosa, que teníamos que interactuar con los personajes. Sí, a eso se le conoce como aventura gráfica, sí, aunque se metan dentro del contexto de videojuegos, no sé si me explico. Claro, ahí es donde, cómo separamos lo que es videojuego. Es que las aventuras gráficas, las aventuras gráficas son videojuegos, pues claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que claro, ya están un poco como pasadas de moda las aventuras gráficas. Y sí que creo que hay alguna bastante interesante actual, que la verdad yo no he catado. Pero claro, yo soy de los que creo, si a ti te da una sensación de interactuar y de jugar, parece exactamente igual de válido que jugar un Mario antiguo o un Call of Duty o algo así. Yo por lo menos me parece validísimo, pero sí lo diferencio. Una cosa solo, por ejemplo, para mí el límite estaría en el... Ay, ¿cómo se llamaba el juego este del que hizo...? Heavy Rain, ¿al que te refieres? No. Eso también. Para mí ese no es el límite. O sea, eso es película interactiva 100%, en mi opinión. Y lo digo sin acritud, o sea, de que me lo pueda apetecer mil probar eso. Yo me refiero al... no me va a salir el nombre ahora. De este desarrollador, Jonathan Blow. ¿Pero cuál? ¿Cuál es el segundo que hizo? No me sale el nombre. No pasa nada. Bueno, pues vamos con David Cage, al carajo. David Cage yo lo defiendo como películas interactivas pura y dura. Y yo... Dime. No, termina, que ahora te voy a rebatir yo eso, Charlie. A mí películas interactivas pura y dura, y si me preguntas, mucho menos genial que los Firewatch, que Lady Finch, que... O sea, creo que teniendo mucho más diálogo y muchas más cosas... The Witness, muchas gracias. Hizo Braid y luego The Witness es gracias, un juego Walking Simulator de puzzle nada más. Bueno, terminamos con DBK y después vamos a The Witness. Pues defiéndeme esto, aunque lo veo insalvable. A ver, a todos nosotros, y más nosotros que somos todos de la vieja escuela, cuando nos dicen videojuegos, nosotros tenemos el concepto de videojuego como... Ya sabéis, ¿no? Lo que os estáis imaginando ahora mismo, ¿no? Un escenario donde tú tienes que interactuar constantemente o pegar tiros. Pero evidentemente el videojuego ha evolucionado y ha evolucionado en géneros que han salido pues en la época más contemporánea, como son estos los Walking Simulator. Entonces, yo entiendo el videojuego, aparte de como todos estos juegos a los que yo he hecho referencia, ¿no? Para mí un videojuego es... toda esa experiencia interactiva donde esta historia no avanza si tú directamente no interactúas con el personaje que tienes en pantalla, ¿no? Por eso yo entiendo a todos los juegos de David Cage, a Heavy Rain, a Beyond Two Souls y a toda esta saga, por decirlo así, yo sí lo entiendo como videojuego, porque si tú dejas el mando encima de la mesa y tú no haces nada, el juego no avanza. Es necesaria tu interactuación para que esa historia vaya hacia adelante. Y no solo para que vaya hacia adelante, sino para que tome distintas vertientes, ¿no? Es decir, en función de lo que tú hagas, pues el juego va a tirar para un lado o va a tirar para otro. Entonces, para mí, eso sí es un videojuego, ¿vale? Entonces yo por eso te decía que te quería rebatir, porque yo para mí estoy, que no sirva de precedente, Charlie, pero estoy en contra tuya, ¿eh?, en ese aspecto. Ay, que tenemos, no, un ejemplo, tenemos un ejemplo más o menos cercano, que es Detroit Become Human, en el cual sí que manejamos a los personajes e interactuamos con el escenario, ¿no? Pero nuestro objetivo es tomar decisiones dependiendo de lo que vamos viendo en el juego. O sea, no tenemos tanta acción propiamente dicha con el mando, no sé si me explico, o sea, no tenemos acción directa, pero sí nos da una resolución de cómo ir interactuando y las decisiones que tomemos sean más bien visuales, ¿no? Porque al final todo se basa en un tema visual, lo que más vemos o lo que más actuamos. Y ha sido uno de los juegos que a mí me ha sorprendido muchísimo esta generación, que sabe interactuar con eso sin tener grandes alardes con el mando y con manejar el personaje. Sí, tenemos que interactuar para tomar una decisión, otra o no, y nos cuenta una historia pues estupenda. Mira, encima con muchas alternativas además. Estoy escuchándote, Igor, y me está quedando claro a lo que yo me refería. No lo veo malo juego, vamos a llamarlo juego, pero sí pienso, cuando juego a este tipo, a un Heavy Rain, a mí Heavy Rain me gustó en su momento, Beacon You Mándame, sí, después pruebo un The Witness, que encima es un juego que te narra la historia casi de forma interactiva con lo que ves, y pienso, este juego hace lo mismo que este Walking Simulator, y Walking Simulator es demasiado descarado, que me lleva de la mano. Y esto, de repente el escenario cambia según el enfoque donde tú lo mires, tiene puzzles donde tienes que encontrar una cierta perspectiva, no hay una forma que te pueda pasar algo de forma incorrecta, todo tiene que ser exactamente como te pensabas. Y entonces un juego que te transmite todas esas sensaciones que le solemos dar a estos juegos, a Journey, a... que insisto, que están muy bien, ¿eh?, que todo el mundo lo juegue, un Flower, son experiencias buenas, no quiero decir lo contrario. Pero cuando después juegas un The Witness, por eso quería hablar antes de Jonathan Blow, que es un juego que te transmite exactamente ese tipo de sensaciones, aunque unos vayan por una historia y otros por otra, que te dan esos juegos, pero al mismo tiempo eso es un juegazo. Ahí es lo que yo me quiero venir como juego, es un juegazo. En el sentido de que es un puzzle, es un escenario donde todo es un puzzle, todo se conecta, todo eso. Y bueno, a lo mejor estoy poniendo un ejemplo demasiado extremo, porque realmente de gusto en el juego es imposible negarle que es una genialidad, ¿no? Como está estructurado. Y es un poco a lo que yo quería llevar en el debate. No sentí yo esa sensación un poco de... Me está gustando, que bien lo estoy viviendo, pero ¿no te pide un poquito más el cuerpo de vez en cuando? Sí, hombre, a ver, vamos a diferenciar una cosilla. A lo mejor yo lo creo que la pauta de lo que el debate, la parte, lo que es la columna vertebral, sería eso. Estamos hechos por forma de juego más reacios a un juego tipo contemplativo, a un juego de que siempre... O sea, yo, por ejemplo, no soy capaz de enfrentarme a un juego de este tipo que me ofrezca 10 horas de puro amor y tal y cual, ¿tú me entiendes? O 15 horas de puro amor y tal, pero de tipo contemplativo, no. Yo, por ejemplo, yo hablo a título personal, ¿no? Yo, uno de los juegos más maravillosos que yo he jugado en mi vida es el Rime. Rime, la premisa del tipo contemplativo, como argumento y como todo, lo cumple con creces de gráfico, de escenario y tal, pero el juego te da acción. Tienes que generar unos puzzles, tienes que avanzar por un mundo semiabierto, tienes que, entre comillas, enfrentarte a unos enemigos, huir de ello y tal. Entonces, pues, eso hace que sea mucho más llevadero. Luego, por ejemplo, hay juegos más tipo de esa índole, vamos a hablar del mismo corte, como el Journey. O, por ejemplo, ya llamamos al caso total el Abzu, que es básicamente ir para adelante, solo ir para adelante, es como el Journey. Ir para adelante... Claro. Tu misión es llegar a esa montaña que está con luz. ¿Dónde está? Por eso duran 2 horas también, ¿no? Porque... Claro, pero por eso mismo yo te digo que estos juegos, siempre que no sean de la parte de durar 15 horas, por ejemplo, el Rime, si quieres tenerlo todo hecho con un platino y con todos los coleccionables y tal, son unas 15 orillas. Y además te lo pasas muy bien. Eso sí, el juego te destroza el alma con el final que tiene. pero el Journey o el Abzu son juegos preciosistas. El Bright, por ejemplo, en este caso el Witness. Pero yo no contemplaría eso, jugar un juego de ese tipo tan tranquilo, de una índole más orientada a la pseudo película, al juego intuitivo que te lleva. ¿Has jugado The Witness, Pali? Sí, pasado entero. Me encantó en su momento. Y lo único que pasa es que te digo, yo no quiero un juego de un Witness o un Bright, por ejemplo, de Jonathan Blow. Yo no quisiera que duraran 15 horas. Me moriría de asco. Yo cuando llevara 5 horas diría, esto está el huevo del juego, adiós, toma por culo. Ya me veré el final en YouTube, por ejemplo, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que le pasa, que estos juegos siempre que la parte de la parte, yo que sé, de Walking Simulator, de aventura gráfica, de juego tipo contemplativo en los que yo englobo, esa, yo al Journey no lo pongo ni como aventura gráfica ni como un juego de Walking Simulator, aunque tiene de Walking Simulator, yo lo pongo más como una aventura contemplativa. Es una aventura que te guía, que te pide 4 o 5 controles y 4 o 5 acciones básicas para que el personaje avance, porque es que no tiene más. En Azu no tiene, por ejemplo, no tiene ningún tipo de complicación, solo disfrutar de los paisajes subterráneos y sumergidos con las ballenas y los peces y todas las maravillas, que es preciosísimo. Un Journey debajo del agua. Claro, sí, básicamente es precioso, bueno, ya lo habéis visto vosotros. Ahora, ese juego no me pida un juego, ese juego no me lo ponga de 15 horas, un juego. Claro, sin darte tengo... retos. Darte... Claro, no, y aunque me diera retos, es que este juego no tiene acción. ¿Qué acción tiene? Si nada, bucea y salta un poquito por encima. Entonces, ese juego, más de 15 horas ya estaría yo amargadísimo. Entonces, claro, este juego, este nicho de juegos, que es un nicho al fin y al cabo, que cada día hay más gente que a lo mejor, no sé por qué, si no habéis visto también esos derroteros de que la gente indie tira mucho por ahí. Por hacer un juego más contemplativo, más que nada, por un juego más tipo aventura gráfica o Walking Simulator contemplativo. Aparte que son más fáciles de hacer que un juego de rol, por ejemplo, de acción y tal. Por partículas, por gameplay, por mecánicas. Es porque es más fácil contar una historia porque básicamente todo va a ser texto, todo va a ser... No sé, por ejemplo, recuerdo ahora mismo, se me viene a la cabeza el maravilloso The Room. Que es un juego que no tiene nada. Tú no sé si lo habéis visto, el The Room en dispositivos móviles y eso, ahora está en Switch. Es un juego de aventura gráfica, de esta que tú tienes que seleccionar una zona y cuando hagas selección y hagas zoom y gires la palanquita, pues se te abre una parte de la mesa y esa parte de la mesa te desbloquea una llave, esa llave sirve para abrir la otra parte de la mesa y tal, tal, ¿no? Esos juegos, lo que te digo, son juegos de 2 o 3 horas, si le meten más, ese sería el gran fallo. Entonces, todos estos juegos contemplativos, sí, son experiencias distintas para jugador, yo me apunto, me meto de lleno, embadurname con toda ella, me lo paso muy bien. Me sí, pero para pasar una tarde. Eso. Una peli, al fin y al cabo. Sí, yo por ejemplo el Rime no quería que acabara. Y porque, claro, ofrecía tantas mecánicas de puzzles, pero con un muñequito, con acción. Ahora lleva el zorro aquí, ahora activa este puzzle. Este personaje me persigue en estos enemigos, no sé qué. ¿Cómo hago este puzzle? Piensa comiéndote la cabeza, pero ya está. Claro, es que es un sí, poco, porque, yo que sé, mira, Rime... The Last Guardian, que es uno de mis juegos favoritos. The Last Guardian es exactamente un puzzle interactivo sin parar, entre el animal y la propia concepción del escenario. No hay batalla, no hay... Ahí Fumito lo hizo muy bien, porque hizo único, dos, como digo yo más o menos, ¿vale? Ahora, claro. El diferente sería que yo, por ejemplo, el Wanda, ¿cómo se llama aquí? Shadow de Colossus. Yo, por ejemplo, ese juego no hubiera entendido que hubiera sido corto, y Codo te lo pasa en 2 horas. Y The Last Guardian, cuando te sabe el recorrido, entre horita 4 te lo has pasado. Sí, pero me refiero. Yo eso siempre lo echo de menos cuando juego a un Walking Simulator. A cualquiera. ¿Sabes? O sea, que dure más. Esa interacción con el escenario. Ah, no, sí, eso sí. Si lo quiere. Que estamos hablando de uno de los grandes genios de la industria. Dicho sea de paso, también estoy poniendo yo unos ejemplos. Estoy poniendo yo unos ejemplos de genios. Pero, joder, a eso me refiero. Me gusta. O sea, no voy a decir vagueza. Pero lo veo como el camino fácil. No sé si me explico. Y me da rabia. Si tú tienes que contar una historia, tú ponte en la situación, tienes que contar una historia y quiero contarla a través de un videojuego. Y yo no he hecho videojuegos nunca, o a lo mejor lo que yo me oriento, voy a poner al creador de Monkey Island y todo, ¿vale? Bueno, pero yo eso tengo que perdonárselo o no, que no haya hecho nunca un videojuego. A mí eso. No, eso no. Vamos a poner un caso que nos toca cercano, el de Rafa, ¿vale? Rafa, pues su primer videojuego, el de Annapolis, este. A ver cuándo sale. Davipolis. Chiquillo, ¿me está contando? Sí. El Davipolis, eso. Es que nunca me acuerdo, tío, del nombre. Sé que tiene. El de los tiesos, ¿vale? El de los tiesos, pues. I did it in Indianapolis. Pues, tú imagínate. Él lo ha hecho muy bien porque él tiene que contar una historia. con una carga narrativa alta, en la que mete muchísima influencia del cine noir, de muchos autores que a él le gustan y al equipo. Y entonces, claro, esto tiene una carga de argumento altísima, con referencias, en un cuadro lees y te explica abajo una descripción del cuadro, esta nota que te encuentras a los pies de la mesa, el no sé qué. Pues claro, eso a lo mejor si lo hubiera hecho con un juego de tipo, yo qué sé, que también ahora mismo parece que tú y yo bien lo sabes, Charlie, que eres un pixel fan como yo. Todo en Metroidvania, que ahora parece que estamos en la segunda juventud. Todo. Ah, qué maravilla, yo estoy gozando. Sí, pero escúchame, toda la semana salen dos Metroidvania. No, es imposible alcanzar. Pero da igual, La cuestión es que siempre está jugando uno nuevo, que es magnífico. Sí, sí. Y eso ya para mí ya. No paran de salir Metroidvania. Pues claro, entonces, ¿qué pasa? Que hubiera sido más complicado para Rafa, por ejemplo, en este caso, que contar su historia, contar su juego en un Metroidvania. Sí, pero yo estaba jugando al de Rafa, y es verdad, lo de la carga narrativa tengo que hablar, pero se siente juego. Hay una investigación, hay... Claro, pero es un juego, como digo yo, enfocado, a lo mejor por la perspectiva que me ha dado a mí, que yo no lo he jugado, a un Walking Simulator, a un juego de tienes que... Bueno, como vas por la mansión esta y tal, lo que yo he visto, por lo que sigo. Y entonces, pues vas moviéndote, hablas con este... Bueno, estás muerto, pues ahora miro a este tío porque ha muerto, ¿qué tiene aquí? Tiene un reloj, no sé qué, pues este reloj me vale para... Que va más o menos de eso. Imagínate eso, haberlo hecho en un Metroidvania. Es que claro, también el modelo de juego. ¿Cómo formas tú? Sí, está claro que hay 40.000 millones de formas de jugar y son todas válidas, ¿eh? Yo no quiero que el debate vaya por ahí. Yo no me estoy quejando, entiendo que existan. Estoy diciendo que lo veo la opción fácil en muchas veces, no siempre. ¿Sabes? Sí. Cuando después juego, por ejemplo, el juego este del Stanley Parable, por ejemplo. Ese videojuego, eso no puede ser más de ir para adelante. Pero ese juego, con la conversación que estás escuchando todo el rato, si sigue la narración, si no la sigue, si vas por tu cuenta, ¿cómo cambia? Solo cómo disfruta el juego con la narración del tío, cuando le estás haciendo caso o no, y cómo se desarrollan los acontecimientos, ahí veo totalmente justificado que ese juego no tengas que pasar por una ventanita, no tengas que esconderte aquí, no tenga que ser un videojuego en el sentido mainstream. Hombre. Sino estamos hablando de que ese juego te justifica 100% el que solo vayas tirando para adelante. Y eso no me pasa con tantos juegos de estos. No, hombre, míralo, por ejemplo, tú hablas de modo un triple A, vamos a poner un triple A, Portal. Bueno, Portal es eso. Portal es una maravilla. Es una maravilla de puzzle. Es un juego de puzzle maravilloso. Porque es un juego de puzzle. Pero que desemboca de un mod que se hizo para el Half-Life. Es buenísimo toda la historia de Portal. Si queréis, un día me la metéis en la Wikipedia y la investigáis, porque es que es curiosísima la historia. Un día deberíamos hacer un programa sobre eso. Pero bueno, es que el día salga el Portal 3, el día que el hombre este se le quite a Gabe Newell, se le quite la fobia de los números 3 y salga Half-Life 3, Portal 3 y Left 4 Dead 3, entonces hablaremos de todo esto, ¿vale? Haremos un especial, una sinopsis. Pero de verdad, Portal es una maravilla y te cuenta una historia, juega con tu psique, la narradora, que es la que lleva la Aperture Sainz y está todo el rato hablándote, te juega con tu psique. Entonces, claro, te dice, tienes que avanzar, pero ¿por qué no tienes que haber avanzado por aquí? Ya te he dicho que no puedes salir de la empresa, de la industria, tal. Entonces, va jugando contigo y tú como diciendo, hostia, me siento culpable por avanzar, pero es que si no avanzo, muero. Porque esta hija de puta no me para de poner... Parece que ella, yo creo que ella es la que me está poniendo... Y la ironía con la que te habla... No, es que por eso mismo, entonces puedes hacer un juego de un tipo... El 1 y el 2, ¿eh? No, sí, maravilloso los dos. Sí, no, yo estoy deseando, bueno, Ángel lo sabe, el pobre mío, que lo tengo martirizado, porque estoy deseando que ya bajen de precio por fin. El Portal 2 es uno de los juegos que no me compré, no me preguntes por qué. Lo tenía en disco, no sé por qué, pero yo en la 360 no me lo compré digital. Y ahora yo lo quiero para la One y no hay manera de que lo baje. Llevan un puto año y medio mirando casi cada día cuatro juegos. Y los dos Left 4 Dead, el Portal 2 y el Metal Gear Rising. Sí, pues yo el Portal 2 quiero jugar, que dicen que es buenísimo y no lo he jugado y lo tengo ahí pendiente. Hostia. El multi. Ese podríamos echarle una buena tarde, ¿vale? Hostia, claro, si yo lo tengo en la One, cuando quiera, pero hasta que baje de precio, que vale 20 pavos, ¿sabes? Póntelo en la Play, ¿no está en la Play? No, creo que esté en la Play 3, a lo mejor sí, pero en la Play 4. ¿En la 4? No, en la 4 no, seguro. No, seguro porque me sonaría, ya lo hubiera ido yo a por él. No. Está en la 3, el 1 sí está, seguro. No, yo lo tengo en la 3. Yo lo digo en la Play 4. Pues no, a mí la Play 4 no me suena, tío. Además, yo tenía la... Es que encima yo soy subnormal, que yo tenía el Portal dos veces. El Still Alive, que es la versión con los DLC y las expansiones. Y el del Orange Box, que venía el Half-Life 2 y el... Que era una la caja naranja y salía el Half-Life 2, el Orange Box. No sé qué más. Ese es de los primeros juegos que yo tuve de Play 3. Bueno, que nos vamos del asunto. Eso, Angelito. Que la historia, eso. Que depende de cómo cuente el juego y lo que quieras enfocar, muy bien. Pero yo no estoy a favor de que el juego de tipo contemplativo, que es lo que estamos narrando en este debate, sea extensible en horas a lo que se pueda disfrutar. Si lo pones muy largo, se te hace un peñazo, pero bueno, de lo grande. Angelito, yo quiero saber si con lo que te hemos dicho sigues pensando lo mismo o... A ver, yo estoy de acuerdo en lo que estaba hablando Fali, de que un juego de Walking Simulator no debería durar más de 4 o 5 horas, y ya me estoy yendo un poco, porque claro, es un juego tan contemplativo, tan relajado y en el que tiene tan poca interactuación, que evidentemente más de ese tiempo pues sería un peñazo. Pero que si yo lo considero juego, pues como he dicho antes, sí, lo considero juego, por lo que he explicado, ¿no? Porque si el juego no, depende de... No, pero más de... que ese debate, ¿a ti no te falta algo más cuando juegas esos juegos nunca? No, que va, no, te voy a decir por qué. Porque yo juego en cada momento a lo que se me apetece. Es decir, eso va por época y por racha, ¿no? Es más, yo voy alternando género. Después de un juego en el que requiere mucho de mi esfuerzo mental y mi atención, pues siempre se me apetece un juego más relajado. Y normalmente lo suelo meter o un Walking Simulator o un juego de puzzle, ¿sabes? O sea, yo es a lo que se me apetece. Y pues evidentemente muchas veces se me apetece un juego de este corte, ¿no? Y no lo menosprecio, ni muchísimo menos, al revés. Muy bien. Y bueno, no sé si ha quedado clara la idea. No. Sí, que tú es lo que te apetece, es lo que buscas. Entonces, claro, pues claro, sí. No le exigen más porque es lo que estás buscando. Exacto. Y yo quería saber, el Igor, el pobre, que lo tenemos aquí, está aquí muteadísimo. Yo quería saber qué opina él, ¿no? De todo esto que hemos hablado ahora, de lo que él opinaba, si sigue opinando lo mismo, si está más conmigo, está más con Ángel, está más con Fali. No, bueno, a ver, en resumen. Tú al final un juego lo puedes tomar como uno quiera, ¿no? Y depende mucho el momento y sobre todo a lo que quieras jugar. Yo no estoy muy de acuerdo con vosotros en que por ejemplo, un simulador de paseos tenga que tener 2-3 horas y tal porque me aburra. Depende, pero depende de lo que me esté contando. Si me está contando algo que me interesa, no me importa que se me vaya a más tiempo. Hombre, lo ideal sería pues que en una tarde te lo acabes, ¿no? Pues para hacer como una peli, ¿no? Nos ponemos una peli y demás. Pero si está bien estructurado, no sé si me estáis entendiendo un poco, si está bien estructurado, no me importa que se vaya un poquito más a más tiempo. ¿Que son juegos? Sí, por supuesto que sí. Yo siempre creo que cuando uno coge el mando y está tomando decisiones y está viviendo una experiencia, para mí son juegos exactamente igual, de diferente forma. Lo que pasa que creo, a mí me pasa un poquito como Ángel también. Yo voy cogiendo los juegos también dependiendo un poco pues la duración y lo que me va a invertir en horas y cómo desconecto, cómo no. Pues, por ejemplo, hoy que estamos a 8, bueno, 8 que ha salido de Death Stranding, bueno, he cogido de Death Stranding, vale. Llevaba una semanita sin jugar a nada largo. Digo, bueno, pues ahora voy a jugar a Death Stranding, que sé que me va a requerir mucho tiempo, mucha atención, con algo que lo combino con algo que sea más liviano. Bien, pueda ser una, así como lo hablamos, como una aventura gráfica, entre comillas, o algo liviano, o como un juego de deportes, o como cojo la raspa y me echo unos Street Fighter o un Street of Rage, ¿tal? Lo voy combinando. Para mí todo entra dentro del amor a este mundo. Y lo puedes jugar de una forma u otra, y depende el momento, pues te gustará o no. No sé si me he explicado bien mi opinión. Sí. Y además qué bonito es eso, ¿eh? De combinar juegos antagónicos, de que estás jugando, como ha dicho antes bien Ángel, ahora tú estás jugando algo que te requiere mucho tu esfuerzo, bien porque sea muy difícil o porque tengas que tener mucha agilidad o porque tengas que pensar mucho los puzzles. y te pone la raspa, como tú has dicho, y te pone ahí un Street Fighter, ¿eh? Te pone ahí un juego de fútbol, de tenis, de lo que sea, y la parte que te echa, ¿eh? Eso es maravilloso. O la parte esta de la depresión, esta post videojueguil, a mí me pasa. Yo cuando me paso un gran juegazo, uf, me cuesta muchísimo enganchar y sigo jugando, ¿eh? Pero no esto, pero cojo cualquier mierdecilla, como digo yo, y sin menospreciar ningún juego, ¿vale? Que a mí todo lo que haga un videojuego me parece una maravilla siempre. Pero cojo cualquier cosa que sea, que sepa que es liviana, por ejemplo, un caso de un Walking Simulator, que son muy tranquilón y tal, o algo, porque yo qué sé, porque, no sé, algo que me deje mucho pozo, que sea un juego que me marque mucho, que sea una grandísima obra, como no la empalme con otra grandísima obra, me siento como vacío y tengo una depresión post-videojuego, que digo, mira, el Red Dead, termina el Red Dead, digo, uff. Y ahora rápido que cogí, claro, digo, ¿qué hago con mi vida? Yo no quiero, yo quiero olvidarme de todo y volver a reconocer a Arthur Morgan y disfrutar de él y tal. Pero lo mejor es eso, ¿eh? Lo de ponerte con algo chorra sin menospreciarlo, como tú dices. A mí me encanta, yo tengo mi juego este de hockey, que lo tengo ahora en la Switch, y cuando estoy ahí, tengo 5 minutitos, no quiero que pensen que guapo, te he hecho una partidita, has pasado 2 minutos de puta madre y te has ido, y a lo mejor ese es el rato que puedes echar en ese momento. No, yo lo que hago es eso. Yo valoro mucho ese tipo. ¿Sabes lo bueno de esta época? Que igual nos deja un vacío, pues mira, como decía Fal, pues el Red Dead, te deja un vacío el Red Dead de la hostia y tal, pero al de poco te sale otro que dices, hostia, voy a jugar, y como tenemos tanto amor a esto, pues al final te vuelve a enganchar, y si, es que juegas, si juegas 5 minutos a otra cosa y tal, pues a mí me pasa, yo tengo un rato, ¿no? Suelo jugar mucho a la NBA, le meto muchas horas, pues tengo un rato y te digo, voy a echar media hora, tal, voy a ver si mejoro el personaje y tal, ¿no? Y ya me he hecho 2 o 3 partidos que te suponen 3/4 de hora y ya me lo paso pipa, y de repente digo, vamos a ver qué tengo por ahí, que vamos a jugar algo ya de gordo, o sea, que interesante, que te dedique un montón de horas. Pues lo combinas, y eso es lo bueno que tenemos, que no somos fieles en ese sentido, que el desapego, esa sensación de vacío, se nos pasa enseguida, macho, se nos pasa echando ostras. No, yo soy una puta de los videojuegos, ¿eh? Yo me voy a prostituir con cualquier videojuego que me dé diversión, me da igual de qué consola, soy más chaquetero y más putilla que nada. Eso tengo clarísimo. Pues, Jorge, a mí esto me hace reflexionar otra cosa, también llevo pensando un tiempo, no sé si a vosotros pasa, pero ahora mismo ahí me lleva pasando un tiempo que me tengo que esforzar para intentar jugar a géneros en los que no me sienta más cómodo, para no perderme ciertos juegazos, pero porque salgan tanto y tan buenos de todos los géneros, del que te guste, de los tipos de juegos que más te vayan contigo, ¿no? Todos sabéis cuáles son los míos. Y sacan tanto, y tan buenos, y tan no sé cuánto, que tengo que hacer un esfuerzo para jugar otras cosas porque me estoy como especializando en ese tipo de juegos, y no lo digo como algo positivo, sino como que me tienen atrapado, porque claro, al ser lo que más me interesa, y siempre hay un nuevo caramelo con que probar, siempre hay uno que le ha dado una vuelta de tuerca o que te encanta cómo se ve y sabe que lo vas a disfrutar un montón. Y a mí ya me está empezando a costar jugar cierto tipo de juegos que antes le daría, seguro. Como por ejemplo el The Outer Worlds. Pero Charlie, pero eso pasa porque hay muchísima oferta ahora mismo y tienes para escoger y tienes para ser selectivo y decir, bueno, pues voy a ser selectivo y me gusta este tipo y me sale, al de poco me sale este tipo de juego. Y por eso que al haber tanto, pues te vuelves, inconscientemente te vuelves más selectivo, porque desgraciadamente pues no se puede jugar a todo y lo intentas combinar pues como buenamente se pueda. Y que es lo bueno que hay aquí en el reino, que a cada uno le da a un palo diferente y siempre es enriquecedor el saber de todo. Lo que pasa es que oyes hablar a uno que le gusta ese estilo que igual a ti no te gusta y hostia, dices, ya tengo ganas de jugarlo. Pues claro, y a todo no puede ser. Oye, eso es una mentalidad que con la que tenemos que convivir, ¿eh? Porque eso, o te toca una primitiva o algo para que no trabajas más en tu vida y dedicarte a los videojuegos, o es que no te queda otra, porque tú empiezas a ver juegos que salen, porque es que estamos viviendo una época impresionante, ¿eh? Tú empiezas a ver juegos que salen. Joder, es que desde este mes, yo tenía que dejar Chino Bueno, lo tenía, hombre, que dejar de lado. Hombre, y eso sería impensable. Cualquier persona como nosotros ya, que nos acercamos peligrosamente a los 40, otros no, Igor ya los ha pasado, pero que, oye, nosotros con nuestro trabajo, nuestra familia, que como por ejemplo en mi caso del yo tengo 40, que sacar... Ángel, del 40 antes de Cristo, como la aldea de Asterix. Sí, que tenemos que sacar, yo en mi caso, a mí me cuesta la vida sacar hora y media, dos horas para jugar a las consolas, ¿no? Y yo veo pasar los juegos y digo, madre mía, lo que me estoy perdiendo yo aquí. Pero es una mentalidad con la que hay que convivir y decirte a ti mismo, oye, que me voy a morir y no voy a jugar a todo lo que quiero jugar, porque es que no me da la vida, ¿sabes? Y es así, tío. Es como con todo. Dile. No, sí, que eso pasa con todo. Con los libros, pues, a mí la lectura me encanta el cine, pero... Oye, no da la vida para todo, ¿no? O sea, y no, es vida, como bien ha dicho, hay que ser muy selectivo con lo que quieres jugar. Sobre todo no tengo una Raspberry, eso sobre todo, porque entonces ya... Eso ya sí que se convierte en un pierde vida. No tengo una Raspberry porque entonces ya dices, joder, si encima no avanzo con lo nuevo y con lo futuro y me enfrasco 8 tardes jugando a los juegos de la Super Nintendo en el pasado, es que no, eso sí que un roba vida. Joder, ya te digo, y encima el cabrón del Resechator... Puto Víctor, que me ha mandado la tarjeta, la 2.0, que se ha hecho una encima, una puta tarjeta muchísimo mejor, ya me ha jodido vivo, pero vivo, porque ha mejorado todo lo que tenía la anterior, la ha mejorado con los menús, que ahora se puede jugar online y con los mandos y tal, no sé qué, y me lleva envenenando ni sé el tiempo, y el cabrón del va y me la manda. Y a tomar por culo. Si ya tenía yo poca vida, va, y a tomar por culo. Oye, que se lo agradezco desde aquí muchísimo y yo le quiero una barbaridad, pero él lo que quiere es que a mí, mi mujer, me ponga las... que me pone mi mujer al final las maletas en la puerta, me echa a tomar por culo y me dice, no, pero vete ya. Digo, sí, mira, pero con razón, porque no puede ser. Y es que no te da todo al final a jugar. Y tristemente, fíjate, yo este mes, puto Resechator, entre el chino bueno... Claro, dice, entre el chino bueno y el Luigi's Mansion. Y dices tú, que te encantan los dos. Y dices, cuando tu mujer te ponga la maleta en la puerta. Cuando tu mujer te ponga la maleta en la puerta, dices, sí, me echas con razón, pero con razón y con Raspberry. Tráemela que me la llevo, ¿no? Que no la vayas a dejar. Ah, no, sí, no te preocupes, eso, ahí no hay bienes en común, ¿eh? Ahí está separado, ya, por lo menos la tarjeta, la Raspberry ya la compraré, por lo menos la tarjeta, que debe ser una maravilla, ¿eh? No me la ha mandado, el cabrón del Víctor me manda vídeos, me dice, mira lo que está esto, y mira cómo está ahora, y mira tal, no sé qué, claro, te pone los... La gotirraspa, la roba vidas, y dices tú, la madre que te parió, no me toques más los cojones. Porque hablamos de la gotirraspa con la cantidad de joya que tiene, yo la disfruto cada día, es una pasada. Pues si disfrutas esa, la 2.0 que se ha sacado el otro de los huevos, macho, ni te digo, macho, o sea, flipante el cabrón de él, que solo quiere que me divorcie, me cago en la puta. Ya pediré más. Bueno, amigos, yo creo que el debate ya se ha prostituido por todas partes. Sí, bueno, ya, de todo tipo de cosas, pero creo que se nos ha ido muy bien, Lido. Sí, o sea, a mí me gusta cuando las conversaciones mutan en otras cosas y yo creo que ha quedado una cosa muy interesante y yo me dejaría en tono alto, si os parece. Si queréis sacar una última frase... Sí, teníamos que haber nombrado a Chicho, pero ya no daba el debate, vamos. Bueno, lo dejamos. No, en serio, vamos a hacer una cosilla, si te parece bien, ¿vale? Sí, por favor. Primero una cancioncita, de estas de las que ya sabéis bien elegí y siempre nos gustan. Y luego vamos a hablar un poquillo, porque no hemos nombrado ninguna noticia, pero sí que ha habido un Nintendo Direct dedicado a lo que es el Smash Ultimate. Y en concreto a la presentación del último personaje, que es Terry Bogard, de la saga de Fatal Fury. Y toda la gente de SNK que han metido, que ha sido una locura. De locura, de música, de espíritu, de personaje y de todo lo que han metido. No quieren dejar nada. Más bro va a terminar... Va a engullir el mundo de los videojuegos. No, hombre, yo tengo claro que Sakurai, en plan, lo único que va a hacer hasta que se muera es sacar Smash, en cada consola Nintendo. Y claro, el elenco de jugadores tiene que subir a lo bestia. Y claro, no solo eso, es que en el juego están los espíritus, que cada espíritu a lo mejor te está hablando de Es que no te puedes imaginar, hay 1500 o 1300 espíritus. El próximo te va a meter los Vengadores y al carajo, ya vas a tener. No, ya, yo te digo, mira, ¿sabes lo que le falta gordo? A ver, de Final Fantasy le faltan bastante, por ejemplo, Solta Claw. Y le falta algo gordo, pero es que, claro, Sakurai tiene una premisa. Tiene que ser un personaje de los videojuegos, nacido en los videojuegos, parece ser. Entonces, por ejemplo, alguien tan maravilloso como es Goku no va a aparecer, de momento, parece ser. Y luego hay cosas muy tochas como son, yo que sé, Kratos de God of War, cosas de licencias exclusivas de otras consolas que intentaron sus jueguecillos, no sé si lo recordáis, el juego ese paupérrimo de Play con parapa de rapper para pelear y todo, era vergonzoso. Y Sackboy, ¿no? Era O sea, qué malísimo era ese juego de pelea, tío. All-Star, PlayStation Battle All-Star o algo así. Sí. Malísimo. Yo no estoy nada de acuerdo contigo, Fale, Parra, hombre, si te gusta el Rambo, ¿qué va a estar de acuerdo? No, parrapa de rapper me parece un juegazo. Pero está hablando de un juego de lucha que salía el parrapa ese. Vale. Claro, yo a mí me decían Fali, me decían Falopa cuando tenía mi grupo de Fijo aquí en Melilla, era por Falopa de rapper, por el parapa, Kick Cocks, Dispons in the Mind, yo me sé hasta la canción de memoria. Pero el rollo es que el parapa lo podías coger como personaje jugable en ese juego, era paupérrimo, un juego de lucha de los que te gustan a ti. Esto si lo tienen físico, Igor, se te revaloriza como el Rambo. Seguro, yo tengo unas putas mierdas. Hostia, qué pedazo de mierda, de qué calibre, o sea, pero malo de cojones. Y encima metía a todos los personajes, al Nathan Drake, al Kratos, al Sackboy, al Parappa. Era una vergüenza, una aberración que decías, estoy intentando competir con el Smash de Nintendo y era una aberración. Pues eso es lo que te digo, hasta que Sakurai consiga que coja y vengan toda la gente de otra licencia, como Kratos o lo que sea, y empieza a meter ahí lo que no está escrito, es que no te puedo imaginar lo que puede salir ahí, pues eso. Aquí tenemos un experto, lo que te quería decir a Charlie, que podríamos preguntarle a Omar qué opina sobre la parte esta, pero primero una canción, supongo, ¿no? Omar, güey, cabrón, ¿qué pasa? No seas chingón. ¿Qué pasa, chicos? Neverlandianos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro en maravilla porque acabamos de tener nuevas noticias sobre Super Smash Bros. Ultimate. Sí, yo, Omar, aquí molestando de nuevo con Super Smash Bros. Pero es que, pues sí, ya casi va un año después de su lanzamiento y pues seguimos teniendo novedades, ¿no? ¿De qué voy a hablar ahora en este pequeño espacio que se me dio aquí en el reino, no? Pues vamos a hablar de lo que fue el último, pues no sé si sea directo, pero fue presentación, ¿no? Del último personaje DLC que hubo para Super Smash Bros., ¿no? Sakurai nos dijo que iba a haber un directo de la presentación de Terry Bogard, el cuarto personaje del pase de temporada, o el Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate, ¿no? Acá en Los Ángeles, en Los Santos, ¿no? Donde resido, pues me tocó verlo a las 5 de la mañana y pues sí, sí me levanté a esa hora a verlo y pues valió la pena, ¿no? Porque de primera mano obtuve la información que es y pues ahora mismo se los voy a decir, ¿no? ¿Cómo empezó el directo de presentación de Terry Bogard? Pues empezó con Sakurai, pues diciéndonos que pues agradece que Super Smash Bros. En los últimos se ha llevado muchos premios. No, ahorita no tengo apuntadas cuáles fueron, pero en un evento de Japón, creo que fue en Tokyo Game Show, se llevó bastantes premios, ¿no? Y bueno, de eso pasa a decirnos que, bueno, nos pasa a explicar el origen de Terry Bogard o en sí Neo Geo, ¿no? Y nos muestra curiosamente una Neo Geo. Nos explica que esta consola apareció en el año de 1990, ¿no? Mismo año que la Super Nintendo, creo, ¿no? Y nos muestra lo que parece ser una Neo Geo normal, pero luego nos enseña que en realidad es una Neo Geo X. Y nos dice que, pues, Switch, pues sí, es una consola híbrida, ¿no? Pero antes de la Switch estaba esta Neo Geo X, que era una consola portátil de juegos de la Neo Geo, pero que también se podía conectar a la televisor. Entonces, la primera consola híbrida, ¿eh? ¿Fue la Neo Geo X? ¿O fue una de las primeras, no antes que Switch, ¿no? Pero en fin. Y bueno, después de eso, Sakurai nos explica los orígenes de la saga de Fatal Fury, ¿no? ¿En qué año apareció? En el año 91, creo que con Street Fighter 2. Y dicen que era el rival de Street Fighter. Bueno, para seguir el éxito que tuvo Street Fighter 2, SNK lanzó Fatal Fury, ¿no? Pero realmente no. Fatal Fury, un juego que se planeó inspirado en el primer Street Fighter, ¿no? Y bueno, nos explica ahí el origen de la saga Fatal Fury, ¿no? Y de ahí nos pasó a mostrar los movimientos de Terry Bogard, ¿no? Pues empezamos a ver los movimientos y el detalle que nos mostró Sakurai es que cada uno de sus movimientos son de diferentes entregas de Fatal Fury, ¿no? Desde los primeros, el Fatal Fury Special, Fatal Fury Real Bound, Fatal Fury Will and Vision, esa versión en 3D que tuvimos para PlayStation, y así esto, o sea, al dedillo, ¿no? Al dedillo, los ¿cómo se llaman? Los movimientos de Terry. Después de esto, pues nos explica, ¿no? Nos explica que pues él es un fan, realmente él es un fan de la saga de King of Fighters, ¿no? Y si nos ahora a los que no son muy conocedores de los juegos de SNK y quieren ver un poco más de los juegos de SNK y más donde aparece Terry, pues él nos recomienda que juguemos o el Fatal Fury Special. Y si queremos entrar en lo que es al The King of Fighters, dice que un buen juego para entrar a esta saga es The King of Fighters 95 o 98. Bueno, después de esto nos empieza a explicar que los movimientos de Terry son muy similares a los que, bueno, la mecánica de Terry es muy similar a la de Ryu, ¿no? A la de Ryu. ¿Cómo está eso, no? Pues que sí, o sea, tiene ataques débiles y fuertes y ataques especiales, ¿no? Que se llegan a ejecutar con un solo botón. Pero si haces el comando que se utiliza en los juegos de origen de Terry, como la media luna o el comando que hacemos para hacer el Shoryuken, no sé cómo se llama ese comando, pero si la media luna o el cuarto de luna, pues esos movimientos potenciarán los movimientos especiales de Terry, ¿no? Y se notará ligeramente que son más fuertes y lanzan más lejos, ¿no? Después de eso, pues nos enseñó, por ejemplo, que al usar estos comandos para sus ataques especiales, podrás cancelar las animaciones de ataques normales, ¿no? Aquí nos puso el ejemplo de una patada Y si haces el Power Wave, pero con comandos, cancelas el movimiento de recuperación de esa patada, ¿no? O sea que si realmente si tiene su forma relativamente, ¿cómo podríamos decirlo, no? Tiene su chiste hacer los movimientos especiales con Terry, ¿no? Un novato le costaría difícil dominar a Terry por lo que se ve, ¿no? Y ya lo estuve probando y realmente sí, es difícil de dominar Terry, ¿no? Pero si lo llegas a dominar bien como en un juego de Kitekino Fighters, pues realmente sí se convierte en un personaje bastante, bastante competente, ¿no? Después de eso, pues nos enseñó el Smash Final. Smash Final que bueno, había tres opciones para poner el Smash Final, ¿no? Que era el Triple Geyser, el Power Dunk y el Buster Wolf. ¿Cuál de esos tres eligió? Pues, de hecho, eligió los tres, ¿no? Para hacer el Smash Final hace los tres, ¿no? El Triple Geyser, Power Dunk y el Buster Wolf. Bueno. Pero aparte de todo esto, tiene Terry otras cosas, ¿no? Otras cosillas que, por ejemplo, ¿no? Así como, por ejemplo, Cloud, ¿no? Tenía la barra de límite. Bayonetta tiene el tiempo bruja y el héroe de Dragon Quest, pues él tiene la barra de maná, ¿no? La barra de magia. Pues bueno, ¿qué se le agregó a Terry para diferenciarlo, no? El gimmick que se le agrega a cada personaje, ¿no? Pues Terry tiene lo que es la barra de desesperación. En la saga de Tekken Fighters, cuando te queda poco menos de un tercio de vida, se pone el medidor de color rojo, ¿no? Y eso te permite... hacer movimientos especiales como el ultra de forma ilimitada. Ya cuando estás cerca de morir, ¿no? ¿Cómo aplicaban esto para en Super Smash Bros. Para Terry Bogard, ¿no? Cuando tu medidor de daño ya llega a más del 100%, se activa este movimiento de desesperación, ¿no? Y puedes hacer el Power Geyser o el Buster Wolf con una combinación de comando, ¿no? Que son poderes, ataques muy poderosos, ¿no? Que pueden sacar al rival muy fácilmente, ¿no? Así que, pues sí, ese es el truco, el as bajo la manga de Terry Bogard, ¿no? Ese estado de desesperación, ¿no? Se puede decir. Luego nos enseñan que las burlas de Terry son sacadas de Fatal Fury Real Bound, de The Kingdom Fighters y de Garou Mark of the Wolves. Después de esto, pues ya, nos enseñan el escenario. El escenario es el estadio de The Kingdom Fighters. Creo que está inspirado en el último The Kingdom Fighters 14. Hay uno parecido ahí, creo, ¿verdad? Y bueno, este escenario a primera vista parece muy sencillo, pero realmente tiene su truquillo, ¿no? Tiene paredes invisibles para que tengamos batallas más tradicionales de juegos de peleas normales. Y tiene paredes invisibles, ¿no? Pero cuando ya el rival está muy dañado y lo lanzas a una gran fuerza, las paredes se rompen, ¿no? Así que sí tiene su chiste, ¿no? Es otro, así como el de Banjo tenía que giraba en su paso por su propio eje en la montaña espiral, el escenario de Banjo y Kazooie, pues este tiene este truquillo, ¿no? Esto que lo hace especial, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa? Estéticamente hacen sus, ¿qué se puede decir? Cameos, sí, hacen como cameos los personajes de diferentes franquicias de SNK. Entre ellas, pues los personajes de Fatal Fury que aparecen es Andy Bogard, Joe Higashi, Tung Fung Ru, lo apunté porque son bastantes, Billy Kane, el del tipo del palo, Geese Howard, el rival de Terry, Rod Howard, que es como su aprendiz de Terry, Kim Kapwan, Yamazaki y Blue Mary. Personajes de The King of Fighters, pues tenemos a Athena Asamiya, Kyo Kusanagi, Yori Yagami, Goro Daimon, Chan y Choi, Ralph Jones y Clark Steele. También tenemos a Ryo Sakazaki y Yuri Sakazaki. En total son 20 personajes. Sakurai nos los puso ahí de manera bastante... O sea, cada nos fue pasando uno por uno y diciendo detalles, ¿no? Como detalles de cada uno de estos personajes, ¿no? Yo me asombré porque realmente ni siquiera... Había unos detalles que ni siquiera yo me los... Pues ni me los esperaba, ¿no? Por ejemplo, detalles que, por ejemplo, Andy Bogart no es el hermano biológico de Terry. Es el hermano por adopción, se puede decir. O que, por ejemplo, Goro Diamond es un medallista olímpico de judo. Entonces, sí, o sea, Sakurai nos estuvo sorprendiendo ahí con su conocimiento sobre los diferentes personajes de The King of Fighters, ¿no? Demostrando que, pues, que es un fan de la serie, ¿no? De la serie de The King of Fighters, ¿no? Y, pues, sí, nos dicen, ¿no? Que hubo 20 personajes en total, pero faltó uno. Y nos dicen que la que faltó es un personaje muy reconocido de Fatal Fury, que es Mai Shiranui, la chica tetona. La chica de las tetas juguetonas, ¿no? Y bueno, pues dicen que pues Smash Bros. Es un juego dedicado a para todas las edades. Tiene clasificación E+10. Y pues que Mike es muy sexy para Super Smash Bros. Para Super Smash Bros, ¿no? Y ustedes dirán, oye, pero está Bayonetta. Bueno, pues sí, pero Bayonetta la modificaron para que pues pudiera estar en el juego, ¿no? La está un poquito censurada, ¿no? Así que pues, de ese modo sí pudo entrar Bayonetta, ¿no? Pero bueno, en fin, Smash Bros. Se queda sin Mai. Luego entramos a lo que... Bueno, o sea, se supone que el directo iba a durar 45 minutos. Bastante tiempo. Y nosotros nos quedamos 45 minutos para mostrar a Terry. Y bueno, pues nos los mostraban bastante bien y todo. Pero algo que en lo que se fueron 10 minutos de tiempo fue que Sakurai nos mostró él jugando el modo arcade con Terry, ¿no? Y vimos ahí 10 minutos como él, que es todo un máquina, por nada es el... No por nada él es el director de Smash Bros, ¿no? Y pues se pasa el modo arcade en la dificultad más alta, ¿no? Y bueno, luego nos pasan a mostrar la música, que resulta que, por ejemplo, pues sí, ¿no? En los anteriores personajes DLC, por ejemplo, Joker había 11 notas, 11 pistas musicales, el héroe de Dragon Quest había 8, Banjo-Kazooie creo que son 10 pistas musicales, y bueno, ¿cuántas tenemos de Terry Bogard para su escenario? Pues bueno, nada más para que vean, ¿no? El Castlevania Street Fighter, pues nos dieron un total de 33 melodías cada una de las dos series, ¿no? Castlevania y Street Fighter. The King of Fighters, SNK nos dio la cantidad de 50 melodías. 50 melodías para el estadio de King of Fighters, 50 melodías, y entre ellas están pues melodías clásicas de Fatal Fury, Samurai Shodown, Metal Slug, así como esta melodía que vamos a escuchar. Sí, así es, esa melodía la tenemos en Super Smash Bros, la melodía de Metal Slug. Y como ya lo dije, ¿no? Metal Slug, King of Fighters, Samurai Shodown. Y dice que pues Sakurai tenían una gran cantidad de música seleccionada, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a elegir estas 50, ¿no? Vamos a, con SNK, que nos diga cuál de estas 50, pues queremos unas 20, ¿no? Para poderlas meter en el paquete del DLC. Y SNK dice que, pues, dijo que, pues, claro, que perfecto, ¿no? Que pueden quedarse con las 50, ¿no? Pueden añadir las 50, ¿no? Y, pues, Sakurai le dio bastante gusto, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a acabar, ¿no? Falta poco, porque fue bastante lo que se mostró en este directo de 48 minutos, ¿no? Después de esto, pues nos enseñaron los espíritus de King of Fighters. Estos, como especie como de artworks, para la gente que no los conozca, son artworks de diferentes personajes. En este caso ahí de Fatal Fury, de King of Fighters, de Ikari Warriors y Samurai Shodown, ¿no? Tenemos a Geese, Andy, Haumaru, Nakoruru y así. Y bueno, después de eso nos enseñan a los 5 luchadores Mii que vienen en este paquete de DLC. Y entre ellos, pues sí, tenemos a Nakoruru de Samurai Shodown, a Ryo Sakazaki de Art of Fighting, Yori Yagami, Akira de Virtual Fighter y también Jackie de Virtual Fighter. cada uno por 80 centavos, ¿no? Y ya después al final nos mostró Sakurai los amiibos que van a salir el 15 de noviembre, ¿no? Amiibos de Simon Belmont, Incineroar y Crumb. ¿Ok? Y bueno, dice que con esta actualización, pues dice que se mejora las salas para online, ¿no? Para Super Smash Bros., ¿no? Que ya puedes hacer mensajes predeterminados. Y bueno, ya para acabar, pues para que le interese lo de este paquete descargable, pues Terry estará disponible el 6 de noviembre por $6. Y bueno, mis conclusiones finales. Ya este audio se ha alargado más de lo que esperaba, pero bueno, mi conclusión final es que pues Terry se merece un... Si había un personaje de SNK que tenía que estar ahí, pues ya siento que Terry estaba entre los más fuertes candidatos, ¿no? Y pues bueno, en Latinoamérica, pues este personaje pues gusta mucho porque la serie de King of Fighters gusta mucho lo que es en México y supongo que también en Latinoamérica, ¿no? Yo fui uno de los pocos que pues se pudo hacer con una consola, con una Super Nintendo en los años 90. Pero hubo mucha gente que no se pudo hacer con una consola, ¿no? Y sus juegos de la infancia en las arcades, las maquinitas. Y entre esas maquinitas pues teníamos compañías como Sega, Taito, Namco, Konami, y Capcom, ¿no? Capcom y SNK, ¿no? Pero yo creo que las que más eran más visibles en lo que es en México pues eran las de Capcom y las de SNK, ¿no? Y pues ya que ahora sí que tenemos una representación, tenemos ahora sí que a Capcom con Ryu y Ken y Mega Man, pues ahora sí que SNK también, pues Sakurai, pues quiso que SNK tuviera también su lugar aquí en Super Smash Bros. Y pues sí, SNK llega a Super Smash Bros. Con mucho, mucho contenido que ya nombramos y pues a mí me da mucho gusto porque también es un personaje que yo veía desde mi infancia. Pero en fin, gente, no quiero que se alargue esto más porque ya fue bastante, como fue el directo, no quiero que dure tanto. Me dijeron 15 minutos y ya vamos 10, casi 19. Así que sí le dejamos. Pues ahora sí, toca esperar para el siguiente personaje, que probablemente, como pasó con Joker el año pasado, será en los Game Awards. Entonces yo creo que en el próximo Game Awards vamos a ver a un nuevo personaje de Super Smash Bros. El quinto personaje de este Game Pass. Y recordemos que anunciaron que va a haber más, ¿no? Aparte de este Fighter Pass, va a haber más. En fin, pues a todos los Smashers, los insto a ver los Game Awards porque casi seguro ahí veremos al siguiente personaje. Se revelarán, ¿no?, mis apuestas, que los invito a que ustedes hagan también sus apuestas. Yo creo que vamos a ver hay dos fuertes candidatos que están sonando mucho, ¿no? Uno es el Doom Slayer, el Doom Guy de Doom, claro. Y otro es Ryo Hayabusa de Ninja Gaiden. ¿Pero qué será? Pues no lo sabremos hasta que lo veamos, ¿no? En fin, gente, espero que se la pasen bien, que les haya gustado mucho esto y hasta la próxima. Bye. Bueno, y después de la canción y de haber escuchado a Omar, que es la persona posiblemente del planeta que más sabe sobre el Smash Bros, que se me ha olvidado antes de ti, un juego que siempre respetaré porque te permite el combate definitivo, que es Sonic contra Mario, a hostia, a resolver las diferencias, y yo creo que con eso ya está en el Olimpo de lo que debe ser un buen videojuego. Muchas gracias, Omar, por el audio, la verdad que es muy interesante. Por último, amigos, a mí me gustaría, la idea hoy era analizar Luigi's Mansion 3, porque la verdad el Luis, por lo que sea, lo jugó unos días antes y no nos paraba de acribillar con: tío, tenéis que jugar esto, este juego es flipante, en mi goti, que duro está el goti este año, pero yo creo que lo voy a poner. No insistió, a mí no había que insistir, porque ya sabéis que yo con Nintendo cero problema. Y si me saca un juego, me lo juego sin rechistar. Y pues eso, vamos a hablar de Luigi's Mansion. No, yo no he podido pasármelo. Yo soy consciente de que aquí lo ve jugar alguien más. Y quiero deciros que a mí no me extraña nada de lo que estaba diciendo Luis. sobre el juego, las impresiones que estaba teniendo mientras se lo pasaba, porque yo llevaré eso 7-8 horas y tengo la sensación de que he jugado hora y media, en el mejor de los sentidos. O sea, realmente te lo pasas muy bien. Es un juego que está muy bien planteado, muy, muy bien recogido todo, está muy bien cerradito. Y es un disfrute constante, es un descubrimiento constante, con pocas mecánicas, la verdad, que se reinventa todo el rato y tiene ideas y conceptos de cómo estructurar los niveles y de cómo van sucediendo las cosas, que es de verdadero genio. O sea, yo creo que pocos juegos hay que no te chirríe algo, que no te puedas quitar de la cabeza aunque te esté gustando. Y es que este no es que no te chirríe, es que realmente no te deja aburrirte. Ahora entraremos en un poco más cómo está estructurado, pero yo quiero saber, si lo habéis jugado, ¿qué opináis un poquito de él? Pues mira, si queréis empiezo yo. Sí, claro. Curiosamente, hemos estado hablando antes del tema de los Walking Simulator, que si era juego, si no era juego, bueno, ¿no? Pues Luigi Mansion 3 es, en el más puro sentido de la palabra, un videojuego con todas las letras, ¿no? Porque es un videojuego que es original, es divertido, te sorprende a cada paso que das, tiene una personalidad increíble el personaje de Luigi, que siempre lo tenemos ahí como te diría yo, ¿no? Como el segundo en discordia, ¿no? Porque está Mario siempre por delante, que es el hermano mayor, y está ahí como el protagonista, y Luigi lo tenemos siempre como ahí, como el segundón, ¿no? Y este juego sirve pues para reivindicar un personaje como Luigi, que es muy divertido y que lo demuestra con este excelente título, ¿no? Y que, bueno, el juego es increíble, y Luis no se equivoca cuando dice que es serio candidato al GOTY, ¿eh? Porque es original en todos los aspectos, tiene unos puzzles súper ingeniosos, que necesita de ciertos poderes que en un primer momento no vas a tener, pero que tú sabes que cuando ves un objeto en una pared que no puedes atravesar, sabes que más adelante te van a dar cierta habilidad para poder coger esos objetos, ¿no? Y en definitiva un juego que tiene una profundidad y a la vez una sencillez que lo hace apto para cualquiera, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, por ejemplo, mi chiquillo con 10 años lo está jugando y se lo está pasando pipa. Es que está realmente, además, un juego que valora mucho la exploración, volver a un piso que ya te lo hayas pasado, a buscar alguna gema que te falte y te encuentras nuevos tesoros, nuevos sitios. Yo creo que es importante hablar un poco de la estructura, ¿no? Para que la gente no se pierda tampoco. El tema es, en verdad, no es una mansión, es un hotel donde te encuentras, ¿no? La historia, pues, sencilla, como todos los juegos de Nintendo. Vas allí a pasar unas vacaciones porque te han invitado al hotel. La familia Bros, por así decirlo, ¿no? Van los todas, va Peach, va Mario, Luigi. Y, evidentemente, al final es una trampa. Estamos hablando ya de una tercera parte. Aquí ya hay historias de venganza. Y un personaje importante en otro juego, pues, es el que te ha secuestrado y quiere vengarse de ti, pues, metiéndote en un cuadro. Entonces tú te encuentras en la tesitura, de repente te levantas, todo está estupendo, y cuando te levantas, pues te encuentras todo el percal y ves que toda tu familia, pues, están todos metidos en un cuadro y tú tienes que ir rescatándolo. Hasta ahí, pues, ya la historia te está poniendo un objetivo claro, ¿no? Tienes que ir rescatando a la gente. ¿Cómo la rescata? Pues el juego está dividido en pisos, algo que le ha recordado mucho a Fraga, a Metal Gear, el hecho de cómo está enfocado el tema del ascensor. Subes físicamente los pisos. Si vas del primero al sexto piso, tardas un ratito en el ascensor y tienes ahí que esperarte. Y la verdad que está muy bien, porque cada piso está tematizado. Te empieza primero, pues, las cosas un poco más de un hotel, las habitaciones, la zona de tienda, el comedor, y después se va complicando ya en cosas más tematizadas. No voy a hacer así muchos spoilers, pero, por ejemplo, un mundo de medieval, ¿no? Por ejemplo, te puedes encontrar, o una sala de concierto. Y está muy bien, porque ese tipo de estructura, la verdad, que de pasarte un nivel entero y terminar en un jefe, es muy de Zelda, es muy de Nintendo, muy de mazmorra, por así decirlo. Porque además, una vez que te lo pasas, después el volver, como he dicho antes, a bichear toda la zona y a buscar más secretos, aparte de que van surgiendo nuevos secretos en esa zona que antes no había, antes de que te pasara el jefe, por así decirlo, te invita siempre mucho a la exploración, a pasarlo bien, porque una vez dicho esto, la pasada de este juego es, o lo más original, es el tema de que vamos con una linterna que tiene muchas funciones, y sobre todo vamos con un aspirador, que el aspirador da para todo, y la interacción con el escenario, cómo todo se mueve, cómo todo lo puedes aspirar, cómo todo lo puedes lanzar, cómo todo reacciona, todo el entorno reacciona, la verdad es que te deja flipado. O sea, el juego apuesta gráficamente por cosas muy concretas, una física muy, muy jodida, donde se cae un paquete de palomitas y ves un montón de palomitas cayendo para cualquier lado. Añadido a unos gráficos que yo creo que es uno de los topes gráficos de Switch, me atrevería a decir, este juego. Realmente es muy bonito, todo es muy redondito, todo. Para que nos entendamos, todo el ambiente, porque no solo los gráficos, el arte del juego es impresionante. Todo el ambiente sería Tim Burton más Nintendo, para que nos entendamos. Realmente el estilo artístico está muy conseguido y es un juego que a lo mejor es una cursilada, pero es un juego precioso de jugar. No sé qué opináis. No, es que te das cuenta, yo lo juego muy poquito, muy poquito y tal. Te das cuenta que es Tim Burton y sus escenarios y tal, y que te va a encantar cuando llegas a la recepción y te encuentras a recepcionista. Tú dices tú, esto es lo que me encanta, creo, Juan. Qué diseño más bonito, qué. Hostia, dices. Es que da gusto verlo. Es que da gusto, o sea, dices tú, qué bien hecho está. Dices, Nintendo siempre hace las cosas bien, pero dices, qué bonito es. Y cómo me gusta, y es que esto ya me va a encantar. Ya tengo que llegar poquísimo, pero es fantástico. Solamente verlo visualmente es una maravilla. Es amor puro y duro. Sí. Realmente en el sentido. Dime, Fali, perdón. No, tío, que a mí, por ejemplo, lo que me ha llamado muchísimo la atención no es solo el aspecto este que estamos hablando de Tim Burton, de esa temática, sino. Son las capacidades de las expresiones faciales, tío. A mí me ha sorprendido porque bueno, Luigi, yo lo tengo. A Luigi ha pegado una especie de segunda juventud desde que salió el Mario Kart 8 en la anterior generación con el Luigi cabreado, ¿te acuerdas? Que la repetición era poner la cara, tú mirabas a Luigi. El que te mira con mala hostia cuando te tiran. Yo creo que ahí fue como ahí fue como un punto de inflexión en el Luigi que conocíamos, porque Luigi siempre ha estado como, es verdad que ha estado como un poquito en el ostracismo. Ha tenido sus cosillas, sus spin-offs y sus cosas, pero no. Es que los otros dos Luigi Mansion que hay, el segundo, tengo que creer las críticas, el primero sí lo he jugado, por supuesto, muchas veces. No, el primero es un juegazo, Y el segundo mismo, maravilloso, Y el segundo está muy bien, pero a mí, por ejemplo, este pero este tiene, este es un primero. Salto más, evidente, ¿no? Sí, me recuerda más el primero, aunque un salto y con toda la originalidad y tal, me recuerda más el primero, pero ese salto generacional que le hacía falta, porque claro, los dos Luigi Mansion, aunque el uno se remasterizó para 3DS, tienen ya su añito, ¿vale? Sí. Y este 3, lo que tú dices, a nivel gráfico, la expresión, los gestos, el Luigi cuando le da un susto se queda como tensado ahí, se queda todo tieso, ¿sabes? Efecto de dando todo, es que lo que diga ahora, va a estar bien hecho. Hay mira humo, para los lados. La claro. Es increíble. Hay sí, un fantasma y el color del fantasma y cómo está hecho la transparencia del mismo, todo está perfecto hecho, o sea, no es tanto que ansíe buscar una perfección o buscar llevar la máquina al límite, sino como que todo lo que esté perfecto. Sí, no, y además que se ve mucho. Y lleva la máquina. Mismo. Y eso, que Nintendo se ha permitido una licencia para hacer una saga de spin-off dedicada exclusivamente a un personaje un poco más secundario o más en el ostracismo, como el caso de Luigi, por la grandísima sombra de Mario, y le ha salido un juego redondo. Entonces han seguido apostando por la tercera entrega de una saga que de verdad que ha sentado unas bases para que el propio Luigi no solo se aventure en un juego de este tipo, Luigi Mansion 4, sino, coño, ¿por qué no? Una aventura de Luigi solo. No sacarme el New Super Mario World, o sea, perdón, New Super Mario Bros. Y luego New Super Luigi Bros. No, no me haga eso. Sácame un juego de. Mira, que así, te has metido en una berenjenal y es verdad que tú, la infraestructura y la maquinaria de Nintendo a nivel de marketing con un nuevo Mario, como el caso de Odyssey, fue. Esto de hacérselo viral, dentro de muchos años se estudiará en marketing y en economía esas capacidades para poder venderte una piedra a precio de oro, por ejemplo, aunque no estoy hablando por la calidad del Mario Odyssey, que es un juegazo. Sí, por los amigos. Pero lo que, claro, y los amigos, eso es una locura. Pero coño, te está diciendo lo de Luigi. Tienes un... que Luigi tira mucho. Se está viendo con el Luigi Mansion 3, tira mucho. O sea, coño, Nintendo, ya que has hecho un spin-off de Luigi y te has lanzado a hacer una cosa un poco distinta a lo habitual de lo que tú hacías, es como cuando hacían los Wario. Pero no es tan distinto, ¿eh? Ahí es donde yo... O sea, es distinto porque utiliza... Sí. Lo de lanza aire o aspirar, la linterna que tiene varios poderes, que la utiliza para dejar tiesos a los fantasmas y así poder aspirarlo para, sí, para Luigi, descubrir objetos, fantasmas secretos. Luigi Sunshine, ¿no? Sí, un poco, pero sí, yo Mario, ya a mí me recuerda, insisto, más a un Zelda, porque es un poco más eso, entra en habitaciones que son pequeñas mini mazmorras que tienes que resolver para saber cómo salir. Porque hay un componente muy importante que hemos hablado, que es el tema de que puedes clonar a Luigi con una especie de moco verde, por así decirlo, que tiene la forma de Luigi, que se puede meter por tubería, que puede hacer se puede meter por los pinchos, por las rejas, y que además lo puedes manejar al mismo tiempo que el otro, en el sentido de que tú te puedes quedar con Luigi aspirando una cosa, para, por ejemplo, aspirando una cuerda para que se deje abierta una puerta. A lo mejor para aspirar esa cuerda has tenido que entrar con el Luigi verde por evitar el agua, porque si no te mueres, y aspirar esa cuerda y abrirte la puerta. Y ahora lo dejas ahí tieso al Luigi verde, y con el otro Luigi pues ya puedes pasar porque tiene la puerta abierta, ya no es una reja, y entonces tienes que hacer otra cosa. Pues ese tipo de jugabilidad, que es muy, muy, muy de Zelda, a mí es lo que más me recuerda. Fraga hablaba de Metal Gear, pero para mí es un Zelda en el y además de lo brillante de Nintendo, el tema de cómo está estructurado eso. Y hay un punto para mí de inflexión donde tuve la sensación, que se quedó conmigo el juego, ¿no? Tuve como un nivel donde tenía que pasar con el Luigi verde por primera vez por unos pinchos. Entonces ese momento de no tienes tú claro cómo pasar por los pinchos, porque como que se te olvida, ¿no?, que tiene el Luigi verde, y cuando cae dice, ah, claro, este puede pasar por ahí porque como es de gelatina no le pasa nada. Pues tienes ese momento y te parece súper guay, no sé qué. Y casi inmediatamente después me pasó como otra vez el mismo momento, y yo dije como, joder, ahora paso con el Luigi y tiro la cuerda, y en verdad me han puesto el mismo puzzle dos veces, ¿no?, por así decirlo. Y no, tiraba la cuerda y lo que se abría era otra cosa, y al abrirse otra cosa, pues con el otro Luigi tú tenías que ir para evitar los pinchos, y entonces activar una escalera. O sea, realmente ahí me di cuenta que digo, no, una polla, me han repetido el puzzle. Esta gente sigue creando cosas que además, insisto, son muy divertidas, son muy ingeniosas. El tema de coger las gemas, que hay 5 por cada piso, son zonas especialmente ingeniosas donde tú tienes que romper una pared, intentar darle una manivela para que salga algo por un lado y por la tubería. Hay miles de conceptos así. Esa es la sensación que tengo, que ya os digo que yo llevo 8 horas y os juro que tengo la sensación de que llevo 2, de que estoy en el tutorial, de que todavía no he visto nada, y al mismo tiempo que he visto muchísimas cosas ya. Qué pena que no esté Luis, qué pena, de verdad, porque hubiera sido... Claro, él ya se lo... entiendo que se lo ha pasado, recuerdo. Y qué pena que no haya estado Luis para darnos ese punto de... Porque claro, yo lo que me estás contando, lo único que me da ganas es de que me cuentes más, de saber en qué desemboca todo esto... Porque claro, yo entiendo que el juego, cuando tú te lo termines, las cotas de expectativa que tú tenías, que eran altas, ya el juego te las está cumpliendo de por sí, te está... No, yo las tenía altas, o sea, esperaba como un Luigi's Mansion nueva generación, ¿no? Porque el 2 no deja de ser un juego de 3DS, que cuenta con unas limitaciones, que las tiene y punto, aunque hayan sacado verdaderas joyas en esa consola. Y ya en Switch, habiendo visto tú Mario Odyssey, habiendo visto un Breath of the Wild, pues sabes que la máquina, por mucho que no pueda llegar al nivel de las de sobremesa convencionales, es una máquina que te da para juegos súper bien, y que Nintendo además pues te mete un Mario Kart 8 en cualquier máquina suya, que es un juego que es muy complejo gráficamente y que realmente ellos tienen sus motores, sus cosas, y les sale bien. Y aquí es lo mismo, o sea, es lo mismo, ¿no? Y también la mitad de la Switch que hay en el mundo tiene el Mario Kart. Claro, normal. O sea, pocas, 19, me parece. No, no sé qué. 20 millones de 42. No sé qué coño le pasa a la otra mitad, la verdad. No sé, que, o sea, es una locura. El juego está la mitad de la. O sea, 20 millones de juegos, 40 millones de consolas. Claro. Arredondeando, ¿vale? Que un poquito más de. Hay menos de la mitad, pero. Hostia, ni pie ni cabeza, ¿no? No, y si hay un juego que estaba en la anterior generación, la han reciclado, sí. Un poquito lavado de cara y tal, y pum. ¡Hala! Pues exactamente, pues este es todo lo contrario. O sea, este, yo tenía unas expectativas, esperaba un Luigi's Mansion de nueva generación, para que no entendamos, y me he encontrado eso y me he encontrado más. Porque realmente no solo me ha sorprendido por lo que estaba hablando ahora, que de jugablemente, que es un Zelda y con su un Zelda Sunshine, ¿no? Para entender, sino que realmente es que también el acabado gráfico es alucinante, que es lo que estaba hablando diciendo antes, digo, es que es irresistible de ver, que realmente te entra por los ojos de una manera impresionante. Si a esto le añadimos la jugabilidad que estamos hablando, le añadimos que encima es un personaje como Luigi, que le añadimos que aunque sea de Nintendo es un juego que tiene un puntito oscuro que mola un montón, que los enemigos están muy bien, que es muy divertido matarlos, que los jefes finales, hasta por donde voy, son muy ingeniosos y chulísimos al fin y al cabo, con situaciones que no te esperas y con mecánicas realmente divertidas. Yo sinceramente, esperando mucho, no me esperaba algo tan sobresaliente y sobre todo que me dé tanta alegría de jugar. O sea, yo un juego que el saber que me quedan todavía la mitad de los pisos, no solo no me produce ser agobio porque digo, oh, que ya viene el Star Wars y quiero terminarlo antes, o a ver si alguien me deja el Death Stranding. No, que ahí te da todo exactamente igual y te alegra y dices, joder, qué bien que me quede más de esto, porque menudo juegazo se ha sacado Nintendo, porque parece que a la gente que nos gusta mucho Nintendo nos gusta porque sí, ¿no? Porque parece que es como un ente que es Nintendo y no, es que a mí me encanta. No. Cuando yo digo que a mí me gusta mucho Nintendo, es de mi compañía favorita, no lo digo por alardear o por querer posicionarme, si aquí todos tenemos todas las consolas y nos gustan todos los juegos. Lo digo porque es que realmente cuando llegan a este nivel, no digo que lleguen siempre, pero cuando llegan a este nivel, que es de una forma relativamente común, es que a mí no me divierte, a mí nadie más me divierte tanto. No, a ver, yo por ejemplo, yo qué sé, cuando Nintendo lo hace bien y hace lo de Nintendo y lo hace con todas las ganas de Nintendo, te sale un Shans, sale un Odyssey, te sale un Breath of the Wild, te sale esto, claro, te sale un Smash Bros. Y flipas, es que yo siempre pongo el caso del Mario Odyssey. Tal, dices tú, joder, sacas una consola nueva, la Switch, te sacas un Mario Odyssey. Mario Odyssey es la hostia, pero inverso, vamos. Pero acojonante. Toda la profundidad que tiene, cómo te lo puedes pasar, que bueno, pasárselo, digamos, el juego principal, pues bueno, todo el mundo lo puede pasar. Sí, sí, es una tontería, pero que te queda toda la destripar el juego, te queda a partir de ahí. ¿Vale? Yo ver como tengo dos hijos, ¿vale? Uno de 10 años y otra de 6 y medio. ¿Cómo juegan entre ellos dos, macho? Es decir, bueno, vea, uno coge a Mario y otro a Capi, tal. Y luego, ¿cómo se pone el mayor? El solo, voy a intentar averiguar, tal, voy a intentar buscar, no sé qué, el camino este, tal. Te da una profundidad y una... Pero es que es ponerte a jugar y decir, macho, pero qué puta maravilla me ha sacado aquí. Cuando Nintendo llega a ese top, no hay nadie, absolutamente nadie que lo supere, y lo digo porque todos tenemos aquí todas las consolas y demás, pero cuando llega ese top de genialidad, pues este es sin duda, maravilloso. A mí es la tercera pata. Tiene más juegos buenos y cosas curiosas como Arms, como el de los pulpos y no sé qué, pero para mí este juego es la tercera pata de la Switch. O sea, no voy a contar Mario Kart porque estaba en cuyo, ¿no? Si no, pues le ponemos cuatro patas al gato y al carajo. Sí, porque Mario Kart lo dejamos un poco ahí, que estaba ahí, sí, es como... Pero me refiero, como casi original de Switch, vamos a considerar que Breath of the Wild no salió al mismo tiempo en Wii U, como el juego que salió por la consola, para mí es la tercera pata. O sea, está Breath of the Wild, estaba Mario Odyssey, por supuesto, y para mí, Luigi, y compitiéndole mucho a Mario, así lo digo de claro, y eso que no me lo he acabado todavía, Luigi es claramente el tercer juego imprescindible de Switch, de no lo puedes jugar en otro lado, y si te pierdes esto, te pierdes mucho. Es claramente como un juego propio, la tercera parte. Top 5, escúchame, solo jugándolo... Top 3 de Switch, claramente, para mí. Sí, te digo, y me refiero al top 5 de la generación de Switch, sin discusión. Es que está clarísimo que dice, ¿cuáles son los cinco juegos que cuando Switch acabe la generación? Que no sé cómo va a acabar su generación, porque claro, como así una consola a caballo, con menos potencia que las otras dos y tal, va a, va a otra liga, pero aún así vende como un cabrón. No sé cómo va a acabar su generación. Yo creo que lo que harán será sacar una versión Pro muy mejorada en un gráfico que te reproduzca todo. O sea, en vez de 720 en portátil, 1080, y en vez de 1080 en la tele, al 4K, por ejemplo, en plan Pro y Xbox One X y todo esto, en plan potente, y todos los juegos los puedas migrar con tu cuenta, ¿vale? Con lavado gráfico, como la One hace, ¿no? Que con los juegos de la 360, que los lava gráficamente, pues igual. Ahora, pero eso te digo, este juego ya está, ya da igual lo que saque Nintendo, es que ahora mismo el Breath of the Wild, tienes una Switch y no juega esto. Claro. Sí, sí, es que eso, te compras una Switch por, solo por el Odyssey y el Breath of the Wild, y este juego merece la pena, sí, gástate los 300 pavos, pero rápido. Igual que merece la pena, o merecía la pena la Wii U en su momento, aunque fuera para cuatro juegos. Es que este, encima este no es el caso, porque tiene todos los demás. No, esto es una broma, este juego, esta consola es para tenerla sí o sí, esta consola no hay discusión. Lo que encima está, bueno, encima esta consola ha rescatado un montón de juegos de Wii U, porque Wii U vende una puta mierda, ha rescatado todos esos juegos buenos que tenía Wii U, que no se vendieron tanto en la consola por el poco... parque de consolas que tenía, lo ha recuperado y las ha puesto ahí. Sí, sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, chicos, sí, no, que no olvidaros, a ver, estamos centrándonos en los tres pilares fundamentales de Switch, que son Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey y Luigi's Mansion. Pero eso es la punta del iceberg. O sea, no olvidaros de Astral Chain, de Xenoblade Chronicles X, o sea, de Xenoblade Chronicles 2, de claro, todos los juegos. ¿Sabes? O sea, que hay una amalgama de juegos impresionante. Evidentemente también hay su... Tiene sus talones de Aquiles, como es lógico. Claro, pero bueno, la tienda se le ha ido de las manos. Todo lo bueno. Hay demasiada gente y es demasiado. Hablo solo de exclusivos de Switch, ¿eh? Yo, ya si nos metemos, como ha dicho Igor, en ports de Wii, o sea, de Wii U a Switch, no. Pero hablo exclusivos de Switch. O sea, hay muchísimos juegos que ya te digo que puede abastecer a cualquier vídeo. No es importante hasta cierto punto, porque al fin y al cabo, con lo poco que ha vendido, la tendrá muy poca gente que tenga la Switch, ahora me refiero. Sí, tú, claro. Si no has tenido Wii U, el Donkey Kong sigue siendo igual de bueno, el Capitán Toad sigue siendo igual de bueno, no sé cuánto. Entonces te pones a coger esos juegos que han migrado y el catálogo que tienes ahora mismo de solo de juegazos de la propia Nintendo es abrumador en buen sentido, es decir, joder, esta compañía cuando hace las cosas bien, las hace muy bien. Sí, sí. Bueno, que nos decíamos, ¿no? Que estábamos aquí con el Luigi y nos hemos aquí puesto en salsa a la mega consola. Que bueno, como os iba diciendo, ¿no? Yo creo que que consiguió más o menos hacer un análisis muy rápido del juego sin querer meter mucho spoiler, ¿no? Solo metiendo sensaciones. Sí me gustaría decir que además de los gráficos y lo jugable, es que la historia, por lo menos hasta donde voy hasta ahora, si bien, insisto, es una historia de Nintendo, que todos sabemos que son un poquito más tontorrona, esta, al tener que atrapar a tus amigos que están encerrados en cuadros y ser de un tono más oscuro, oye, que sienta muy bien, o sea, no pasas miedo, estás muy lejos de pasar miedo, porque aparte es muy divertido, tú de hecho... Hay una cosa que me encanta, que el juego te está diciendo, no pases miedo, vente aquí, aunque sean fantasmas, vente aquí un poco de cachondeo, aunque la historia sea más oscura, porque básicamente te dedicas todo el rato a destrozarlo todo, a intentar aspirar todas las cosas, a ver si coges moneda y te cargas la habitación y vas básicamente haciendo un ruido que te caga por todos lados, ¿no? Que es una forma de quitarle ese puntito de, me va a aparecer algo, ¿no? Tú ya estás ahí con el ruido por todas partes, cuando aparece un fantasma te enfrenta, yo qué sé, pues para eso están, ¿no? Y me gustaría centrarme un poquito en eso, en la lucha con los fantasmas, porque es un punto que claro, todo está tan bien que siempre te da algo, y algo primordial, ¿no? Te enfrenta contra muchos fantasmas. Y está muy guay porque ya con el tiempo que llevo te vas dando cuenta que hay como varios tipos, y cuando, insisto, te crees que te acostumbras a algo, eso te lo hace todo el rato el juego, te aparece un nuevo tipo de fantasma, te aparece un nuevo tipo de cosas. Nunca te deja que estés cómodo, porque además... Los fantasmas, la forma de cargártelos son muy ingeniosas. Yo estaba con uno, pum, venga ahí a darle con la linterna, porque tú le tienes que dar como una luz muy fuerte. Un fogonazo, ¿no? Un fogonazo, eso. tiene que darle un, como un fogonazo a los fantasmas directo para que se queden cada taco, que por así decirlo, y ahí lo puedes aspirar. Y cuando lo aspira, pues tira, le da golpes y es sumamente divertido, la verdad. Y yo le estaba dando a uno los fogonazos y digo, mira que el cabrón que me sigue persiguiendo, que me coge, digo, no puedo. Y cuando me di cuenta es que llevaba unas gafas de sol. Digo, hostia, claro, ¿cómo le quita las gafas de sol? Pues coge la aspiradora, aspiras el fantasma hasta que le aspira las gafas. Entonces cuando le aspira las gafas es cuando le tienes que dar el fogonazo y ya lo puedes, y ya te lo puedes cargar. Los jefes finales tiran muy por ese símil, ¿no? Tienes que quitarle algo, tienes que buscar el momento exacto para el fogonazo, no sé qué, pero todos lo saben hacer de una manera diferente para que tú, realizando más o menos las mismas acciones, realmente no estás haciendo lo mismo nunca. Y porque eso es otra, tienes muchas cosas, pero realmente no son tantas. O sea, tienes el Luigi verde, como he dicho antes, tienes la linterna para los fogonazos, la linterna tiene una luz especial que permite para encontrar ciertos enemigos, ciertos objetos que en principio son objetos fantasmas, y hasta que no le da con esa luz no va al mundo exterior, por así decirlo. Y después tienes un pequeño como salto y dos o tres cosas más, ¿no? Y lo del chupón, Charlie, que es muy importante también. Claro, y lo del chupón. A mí me pasó una cosa curiosa, porque yo llevaré más o menos lo mismo que tú, 5 o 6 horas de juego, y yo no me di cuenta del chupón hasta bien pasado, o sea, ya bien entrado en el juego, ¿no? Y me dejé pasar un montón de objetos y de secretos porque no me di cuenta del puto chupón, que es muy importante después, o sea, porque es necesario en cierto... No puedes seguir avanzando sin esto. Claro, claro. A ver, ¿pero qué llamáis vosotros el chupón? Porque, a ver, yo os digo, es que el chupón, o sea, aquí lo llamamos cuando te enrollas de adolescente, escúchame, de adolescente, cuando te enrollas, te das morreos, tal, el muratón que te hacen en el cuello y tal, eso es un chupón. Aquí también se le conoce. También. Vale. Entonces no estamos tan lejos. Ah, al final, las cosas importantes se le quedan los mismos nombres. Bien. No, lo que yo iba con esto de la lucha, de los ingenios, de que no te dejes ponerte cómodo, de que encima si vuelves a las zonas, como dije antes, que ya has explorado, siempre te dan un nuevo caramelo con el que entretenerte, es que yo creo que pocas veces un juego que te entierre en habitaciones, entre comillas, o sea, la capacidad que tienes que tener para diseñar en entornos relativamente pequeños y que lo hagas también y que te sientas en un sitio inmenso, yo creo que es el logro de todo lo que tiene Luigi, es el logro para mí más loable. O sea, tú te sientes que estás en el hotel, sientes todas las habitaciones, sientes siempre que hay un montón de cosas que hacer, y realmente no es un escenario tan grande. Todo viene por el ingenio de cómo está todo estructurado y de por cómo puedes interactuar con todo. Y un sitio que a priori podía ser pequeñito, se te hace un mundo. Yo no sé, Fali, si tú lo has jugado mucho o poco, pero no sé si te da esa sensación. Me está ahí, no, yo estoy avanzando con vosotros. Yo ahora mismo no he avanzado tanto. Yo te digo, yo he llegado al segundo piso y ya está. Y segundo piso y medio, no sé si he llegado, subí al tercero. Y lo he dejado ahí, pero no por nada, sino porque es un juego de estos que me estaba gustando, me está molando, pero tengo tanto entre manos ahora mismo, pero tanto, y encima se me ha metido el Kojiman con el cartero, y estaba también de vez en cuando que tenemos, bueno, eso que ya lo comentamos en su momento, pero lo vuelvo a recordar, tenemos una patrulla que somos el medio moro y el de Basauri en el Red Dead Redemption Online, y somos malísimos, somos repelentes, todo el mundo que nos ve nos escupe, pero nos lo pasamos muy bien, nos echamos una risa, así que si alguno quiere entrar a la cuadrilla nos reiremos. Y no, tío, estoy a 5 o 6 juegos encima en la Switch. No, tengo unos cuantos juegos pendientes, tengo otros cuantos en la Play, tengo el Game Pass. Pues este, para Outer Worlds, y mira que está el chino bueno, ¿eh? Este es prioritario, tío. No, sí, o sea, tío, yo este juego mismo, ¿sabes pasa? Que el chino bueno... Voy a paladear todo lo que pueda. El chino bueno, no, debido a cierta persona con tornillo en la boca que me quitó las ganas de jugarlo, luego me volvieron, ¿vale? En Madrid Games Week me volvieron las ganas. No sé por qué, vimos el tráiler ese de mierda que nos metieron, ¿te acuerdas? Que nos metimos en la sala esa ahí, a comer un tráiler de mierda, ahí, que dije, hostia, y hemos hecho cola para esto. Pues no sé por qué me entró gana. Y el otro día salió un tráiler que me arrepentí de ver, porque eran 7 minutos, el último que hubo, el último antes del lanzamiento. y me molestó muchísimo porque sí, estaba doblada, estaba perfecto y tal, pero me molestó porque veía muchas cosas que me hacían pensar en spoilers. Y dije, ahora ya no me quiero quedar con la cosa. Y parece como que me un gusanillo. ¿Está confirmado algún spoiler gordo ahí en ese trailer? Yo no lo he visto, de hecho. No, pero bueno, sí, que igualmente que yo más o menos sospechaba alguna cosa, pero que estoy jugándola ahora mismo y va otro derrotero. Entre el Outer Worlds y este, pues claro, no estoy metido. Claro, al final hay que elegir. Yo, por ejemplo, cualquier otro mes hubiera sido el juego principal que hubiera comprado, y este mes pues me lo voy a tener que dejar para Reyes o que alguien me lo preste, porque es que claro, es que ha salido el Luigi y yo ya sabéis que con la Switch no parto pera. Si sacan uno de los triple A de Nintendo, me lo voy a comprar seguro. Y después sale Star Wars, que claro, dice, tú vas a ser mejor el de Kojima, estoy convencido, pero las ganas que tengo yo de jugar, es que también al final los gustos personales son muy importantes, las ganas que tengo yo de jugar a un Uncharted de Star Wars, pues a lo mejor en este momento es lo que más me apetece. Y a ver, yo por ejemplo, mira el año que viene, sale Final 7 y el Last of Us 2 y el Cyberpunk. Y para mí lo más importante es Goku. Goku. Pero, o sea, con mucha diferencia. O sea, en enero, pero descarado, yo emocionadísimo. Es que estamos aquí ante dos antirreligiosos, que no comparten la palabra, sí, no, del señor Son Goku, que yo. O sea, qué difícil en este país que haya cuatro personas hablando y que dos no tengan ni puta idea de Dragon Ball. Esto es una anomalía en Matrix, prácticamente, lo que está pasando ahora mismo aquí. Yo ya lo dije, que no tengo ni pajota edad de Goku, porque yo soy más viejo que la orilla del río y a mí me pilló ya de mayor Dragón y Bola, Bola de Dragón, perdón. Dragón y Bola, Dragón y Bola, no, pero a ver, que normal. Dragón y Bola. Tú estabas pelando la pava. Claro, los Dragón y Bola. Aquí, o sea, en Euskadi nos llegó como Dragón y Bola, que claro, es en euskera, y vino por las por la ETV y tal, y no había en castellano. Pero a mí ya me pilló de mayor Bola de Dragón. Yo soy más de Mazinger Z, por ejemplo, más viejo, que eso sí que no lo conocéis ninguno ni por los cojones. Sí, pues es más de. Te la canto japonés, si quieres. Yo sí me acuerdo con Mazinger Z, y yo no. Pero os acordáis de Mazinger Z de cuando ya vino en los 90, que se puso en Telecinco. En la 1 en el 80, me acuerdo. Sí. Me acuerdo, te digo que la canción me la sé en japonés, o sea, imagínate, Mazinger Z top, pero que Goku se mea en Mazinger Z y lo revienta, vamos, es que Goku se da por todos lados al gigante. Goku fue no demasiado, ¿sabes qué pasa? No que tenéis no ni puta nada de lo que habláis. A ver, no, piensa una cosa. Goku piensa que el manga, todos los movimientos de cultura japonesa que haya avanzado y que esté ahora mismo tan intrínseco en la sociedad, ha sido gracias a Goku. Goku fue eso, lo que trajo Goku consigo. No lo ha hecho nadie en la historia de nada. O sea, búscate alguna cosa de tipo audiovisual, de cualquier índole, te estoy hablando de lo que sea. Quitando libros, no estoy hablando de libros, porque el libro ya, por ejemplo, la fantasía medieval, o sea, la fantástica medieval, la fantasía de ese tipo, lo trajo Lord of the Rings y tal, ¿no? Vamos a traer un evento audiovisual. ¿Qué trajo Goku? Goku hizo que un país como Japón, con toda su cultura, con videojuegos, con tal, que los videojuegos eran una cosa muy poquito, se abriera al mundo, se abrió el mundo para todo. Ahora todo el mundo quería un videojuego de Oliver y Benji, uno de Goku, uno de los caballeros. Ahora, hostia, los caballeros, pues ¿por qué no también? O sea, Mazinger Z estuvo antes que Goku, pero no trajo el boom del manga y el boom de la cultura japonesa. Eso lo hizo Goku. O sea, que Goku, por eso te digo, bien, es tan importante. Eso es verdad, porque estaba más masificado Goku. Pero bueno, de todas formas, el que diga que ha visto en la televisión en los 80 a Mazinger Z es mentira. Porque nunca en los 80 se. Escucha, nunca en los 80 se emitió en la televisión, o sea, la televisión analógica y tal, nunca se emitió en los 80, porque terminó la primera tanda, terminó en el 79 y luego se volvió a emitir en Telecinco en el 91. Los que hemos visto Mazinger Z lo hemos visto, y yo los he visto en vídeos beta, que yo tenía beta y luego cambié a VHS, y te venían en unas cintas que venían tres capítulos. Tenemos que tener al sector millennial del reino diciendo de qué estarán hablando. Ya, de que estaban los señores mayores estos. Sí. Pues, ¿cómo coño miro yo eso? Pero en televisión, no, en los años 80 no se vio nunca Mazinger Z. Yo lo vi en... Pues es que yo recuerdo también... Yo creo que Canal Sur sí. Yo recuerdo siendo un moco, sí. Mira, entre 1900... Mazinger Z, robot que cautivó la historia, entre 1979 y 1985 se emitió de la televisión española, tal, en España, cautivó a toda una generación. ¿En la televisión española? O sea, hasta el 85. Lo estoy viendo en Guioteca. No. Se dejó de emitir porque solo dieron los primeros capítulos. A ver si tú lo has visto como nosotros, el Goku en Canal Sur, que nos lo cortaron cuando se recuperó del corazón. Y tú lo has visto en la ETV y se emitió hasta el 70 y pico y luego ya no... En la ETV, no, la ETV, que fue la primera televisión autonómica que salió, empezó en el 83, creo que fue, o algo así. Y no había ninguna otra televisión autonómica. En televisión española, que lo único que había, no se emitió en los 60. O sea, ya os voy a buscar el dato, ¿eh? ¿Vale? Lo voy a buscar. Pero señores, que estamos más perdidos que Paris Hilton en una biblioteca ahora mismo, ¿eh? Estamos hablando de Luigi y estamos aquí hablando de la ETV, de Goku. Mm. Es que no se nos puede... Ya no podemos echarle nunca más la culpa a Millán y al Trollo, ¿eh? Esto no lo hemos ganado, este podcast. Nos hemos discernido más que ninguno, más descontrolado. Como presentador no da la talla, no pasa nada. No, pero ahora, en serio. Yo creo que está de más hablar de este juego. Yo creo que hemos tocado los puntos clave. No ha ido a otros debates. Aunque, insisto, me están encantando, la verdad. Pero yo quería saber un poco la opinión de Ángel, ¿no? Que la jugaba más. Bueno, y Igor también. Y si a ti no te está dando aire a GOTY, pues yo, para mí, ahora mismo, y mira que sé que voy a jugar al Death Stranding y lo que sea, pero para mí ahora mismo, si sigue a este nivel hasta el final, es el GOTY de Tesla. Hombre, yo, a ver, GOTY no lo sé porque no lo, verás, no voy ni por la mitad del juego. El juego tiene pinta de que tiene una tendencia ascendente acojonante. Y, hombre, por lo que está diciendo Luis y por lo que están diciendo toda la gente de mi entorno que lo está jugando y que se lo ha terminado, que el juego es una pasada y es de los mejores juegos de Switch. A ver, entiendo que si dicen algo, o sea, perdón, si dicen eso, por algo será. Yo hasta que no lo termine no me atrevo a decir si es el GOTY, porque decir GOTY son palabras mayores y más... Yo digo si sigue en esta línea. Que me parece, hombre, si sigue en esta línea ascendente, porque ya te digo, llevaré 4 o 5 horas. El juego tiene una línea ascendente muy buena. Y si no decae, no, hay pues... un punto de hecho donde voy yo ahora, ya como el piso anterior que he hecho al que estoy ahora mismo, por así decirlo, que te llaman el jefe. Ya ahí he notado yo un punto de inflexión, o sea, de pues... puntito más complicado donde más tienen que jugar más, mucho más con la bipolaridad de los dos Yoshi y que los puzzles, sin ser imposibles, sí son más ingeniosos, más intrincados. Tienes que comer más el juego, porque sí es verdad que el primer tramo del juego, sin ser un paseo, pero sí que es verdad que son puzzles relativamente sencillos, ¿vale? Sí, pero ya coge todas las joyas, ¿no? ¿Sabes? Ese es claro. El... Siempre juega sí, bien. Sí, claro, exacto. Ya si te quieres en plan profundizar y coger todos los coleccionables, las joyas y demás, eso ya es más complicado. Yo, de hecho, he pasado por joyas que no sé cómo cogerlas, ¿eh? O sea que, ¿sabes? Que, bueno, a ver, yo quiero esperar a terminármelo, no quiero lanzar tampoco las campanas al vuelo y decir que es el GOTY o que... Pero que por gente que me fío, ¿no? De Luis y demás, y por la línea que está tomando el juego... Por lo que yo estoy experimentando, no sé si GOTY, pero bueno, en el top sí entra este año casi con total seguridad. Una reseña, una cosa pequeñita. Se me escucha, ¿no? Sí. Navidad del 79 se dejó de emitir por quejas de la gente debido a la excesiva violencia, Mazinger Z, y se remitió de nuevo en febrero del 90 en Telecinco entera. O sea que si yo lo vi en el 90 con 9 años, por eso yo entendía que la había visto de pequeño en los 80. Pues sí, tenía razón. Pues puede ser Fali también, porque a ver, yo lo recuerdo que yo era muy pequeño, yo no sé si... Es que ahora estoy en duda, Goku se emitió en el 90, por ejemplo, el primer episodio, miento, en el 89 en Canal Sur. sí, en el 89. Pues esto se emitió en el 90 en Telecinco entera y la echaba los fines de semana y tal. Entonces, en Navidad del 79 la cancelaron por excesiva violencia y tenían comprado 33 episodios y solo emitieron 27 en Televisión Española. De 78 a 79, por eso. Muy curioso, ¿eh? Igor, tenía razón. Es por eso que hay que hacerle caso a los viejos, más que por viejos. A ver, más que por viejo que por zorro, pero está claro, por eso te digo. No, porque hubo ahí la polémica esa, de que antes se mandaban cartas, como no había redes sociales ni pollas y tal, mandaban cartas. Y pusieron una Mazinger Z después de, no recuerdo qué serie anterior, que ponía los sábados a la tarde. Y como hubo un montón de cartas de padres diciendo que era súper violento y súper tal, pues la quitaron. Pero por eso que en Televisión Española no se ha podido ver los 80, ¿por qué? Porque se quitó en el 79 y luego se volvió a emitir más tarde, ya luego en las televisiones privadas. Que te digo yo que yo en los 80, desde el 82, 3, 4, 5, 8, yo alquilaba los vídeos en el videoclub y te van saliendo pues de vez en cuando los alquilabas y los veías 30 veces. Te venían 3 capítulos en cada. Es que eso, a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que yo en los 80 sí lo he visto, a lo mejor por videoclub, eso sí. Ah, eso sí, porque claro. Las portadas, claro, a lo mejor claro. Yo le vi. Yo es que yo recuerdo lo que dice Ángel, yo recuerdo muy pequeño. Ha dicho el año 90, yo tenía 9 años, digo, bueno, puede ser, no sé. Pero a mí me suena de conocerlo antes. Sí, a mí también. Además, recuerdo que en el 89 empezaron a emitir una serie en la Televisión Española. Los sábados emitían Bioman y los domingos emitían Apolo o Apolón, que era un robot en plan Mazinger Z, una copia. Y otro que era Goldorak, que emitían también en Canal Sur, me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo de ir a buscar las cintas de vídeo de esos dos, pero no de Mazinger Z, así que entiendo que Mazinger Z sí lo he visto así. Y de Ulises, tío, también era de esa época, ¿no te acuerdas de Ulises? Claro, tío, de Ulises, tío. Fíjate, pues es más, pone en la página de Radio Televisión Española, oficial que me pone, dice que hasta 1993, cuando Telecinco emitió los 92 episodios de la primera serie, que es cuando acaba, para dar la serie completa, en el 93. A mí me pone aquí en la página que estoy mirando en el 90, o sea que me han engañado. No, a ver, cuando dice que 93 pone, cuando pone los 92 episodios, no, en el 90 seguramente pone los 52 que, o sea, los 32 del principio que compró Televisión Española en su momento. Pues no sé, a saber, lo único que sabemos es que Mazinger Z se podía ver piratamente en videoclub o en tele, ni de coña. Así que ya. Exactamente. Y que si alguien de cercano, o sea, si una persona que tiene 3 dígitos en la cifra de la edad te dice algo, créetelo, ya está. Hay que confiar en los hombre, 3 dígitos pero, tampoco, tío. Está el otro día, que risa, estamos una vez hablando en privado y me dice, tío, no vea qué bueno el Assassin's Creed Origin, tío. Digo, sí, he visto la saga como inicia, tío, todos los gráficos, el juego. Y dice, no, y porque es fiel. Es que me acuerdo como si fuera ayer, no vea, tío, todo. Además, recuerdo hasta el chaval y todo, de haberlo visto en el barrio, de criarse con nosotros en Basauri. O sea, que imagínate. Ahí. Puto cabrón, ¿cómo habéis traído este? A tomar por culo. Bueno, chicos. Bueno, yo creo que te ha quedado súper bien. Ya. ¿Qué? No, sí, que ya el tema de. Bueno, que hemos mezclado dos temas, ¿eh? Luigi y dibujo de los 80. Hoy el programa de que los debates se vayan por cualquier derrotero. Pero ¿qué queréis que os diga? Estoy muy de acuerdo, ¿eh? La verdad que a mí, yo por lo menos, lo he disfrutado mucho. Porque esto es lo que pasa. Al fin y al cabo, aquí lo que siempre hablamos. Aquí somos colegas y aquí estamos charlando y nos falta estar cara a cara con la cerveza, pero la charla es la misma. Y analizar Luigi Mansion, pues nos puede llevar a saber si Mazinger Z se vio en vídeo pirata o no. Bueno, y de que Igor tenía una Betamax, ¿era? ¿Era lo de los vídeos? Sí, los pedazos de cinta que no tenía. Eso tenía yo, tío. Sí, señor Beta. No, eran más pequeñas que las VHS. Lo que pasa que. No, era más grande, ¿no? No, VHS era más grande que la Beta. Yo la recuerdo, al revés. Lo que pasa que VHS tenía. Se supone que era un formato con menos calidad, pero al final triunfó el VHS. ¿Por qué? Pues siempre triunfan todos los formatos. Tanto DVD como tal, mira, el Laserdisc con DVD, todos los formatos triunfan en lo que sale el porno. y como el porno salió en VHS, pues eso es lo que triunfa. Y en Laserdisc, pues como salió en DVD, tal. Si no, dale un repasito a la historia y os daréis cuenta. Todos los formatos que quiere coger el porno son los que acaban triunfando. Curioso. Yo la me acuerdo de ir con mi padre de chinorría por la cinta al videoclub de, y lo único que quería mi padre, dice, vamos a coger una película, tío, va a Spencer. Va a Spencer, Banana Joe. En plan, y cosas así, nada más que cogía eso, tío. Y en plan, me acuerdo yo de coger esas películas. Mi madre estaba amargada. Oh, ¿qué película habéis traído? Porque siempre una película para el fin de semana, lo típico, ¿no? Porque la tele, ya te acuerdas, era Canal 1, la 2 y Canal Sur, no había otra cosa. Que era un acontecimiento. El día de videoclub era el mediodía de la semana. Claro, tío, yo flipaba, yo decía, ah, tal. Y me acuerdo eso de vez en cuando alguna cosa así, que a mí me gustaba todo lo fantástico y tal, entonces pues de vez en cuando, pues yo que sé, podía colar alguna, pero como no había mucho consenso entre todos los hermanos, pues al final va de Spence y Terence Hill, que eso no fallaba, y le llamaban Trinidad, a comer alubia, o Banana Joe, como era el otro, y si nos enfadamos, con el buggy ahí, pues ya está, y a pasárnoslo bien. Mi madre amargadísima, que lo odiaba con toda su fuerza, va de Spencer y las películas, decía que es una tontería, es que no hacen nada, es que el gordo se cabrea, empieza a pegar palo y se acabó la peli. Digo, es que así mola. Y es más, en formatos de videoclub está Beta, VHS, y estaba el 2000. El 2000, que bueno, sonará a viejuno y tal, se supone que era lo más tecnológicamente más superior, pero no triunfó tal este. Hombre, y por eso que en mi casa se compró un vídeo Beta que costó una pasta, no sé si costaba, estoy hablando del 80, los principios de 80, costó el vídeo Beta como 130.000 pesetas, que era un dineral de la hostia. Y ya luego, cuando Beta fue desapareciendo, pues ya sí, compramos el VHS. Pero hombre, a ver, tú me acuerdo cuando tú te compraste lo que los hermanos Lumière, cuando crearon el cine mudo, sí, te vendieron a ti el primer reproductor, eso estuvo... Ahí tenía tu propio... yo tenía mis propios libros. Claro, si eso, claro. El hermano Lumière encima dice, sí, los hijos de la Paki, si eso eran los niños chinorris del barrio, o sea... ¿Cuánto hijoputismo hay por el sur? De verdad. Yo te quiero, tú lo sabes. Bueno, amigo, aquí recordando de la primera vez que Igor vio el fuego, fue el primer humano que lo vio, le cayó un rayo a un árbol de al lado y vio como la rama ardía y se le ocurrió ese fuego. No, y dijo, Dios, hágase la luz, dijo, oye, pídelo por favor, ¿no? Un respeto. Llevo aquí un rato. Antigüedad, ¿sabes, no? Un respeto a los payos. Igor le dio clase a Matusalén, tú imagínate cómo es la cosa. Está la cosa. Se puede remontar a los viejos tiempos, sí. Fue el que le dijo a los dinosaurios, iros para allá, para México, que ahí se está que te caga, hay una buena playa. Ahí cayó el meteorito y Igor tranquilo en Europa. Ay. Montando Basauri, ahí el País Vasco, todo eso, sí. Bueno, después de meternos con gratis conmigo, vamos a pasar al siguiente tema. Yo creo que podríamos mirar algunos comentarios, ¿no? Que la gente nos escribe mucho, son unas bellísimas personas y deberíamos leer las cosas que nos cuentan. Bella persona, Igor. También, por supuesto, todos sabemos que aquí es de broma. Aquí, cuanto más te insultamos, todos lo sabéis. Es que te queremos más. Sí, él lo sabe, lo sabe. Que hoy te hemos echado 8, lo siento, amor, al final. Vámonos a los comentarios que nos han leído. ¿Queréis leer alguno? Por favor. Bueno, en vista del éxito de mi última proposición, voy a leer yo. Lee tú. Choquero. Oye, que yo estaba muteado, que estaba aquí hablando y estaba muteado. Bueno, Choquero, gracias por el orgasmo. Soy maravilloso. Antes palabras tan sabias, ¿para qué voy a comentar yo nada? Una persona que sabe expresarse. Gasu Blade. Bueno, de Gasu, por supuesto. ¿Qué pasa, hombre? Qué gran amigo descubrimos ahí en Madrid. Qué bien me cayó el cabrón. Y si había ganas del especial. Dice, me lo pondré como siempre para ir a correr y recordaré muchos momentos y otros que seguro me perdí. Un abrazo, familia. Un abrazo, Gacho. ¿No? Es el puto amo. Puto amo, totalmente. Sí. Gachu, cabrón. Le hemos jodido un poco. Porque el señor Gachu, aquí vamos a destripar, ¿tale? El señor Gachu quería fichar a Zalik cuando se le acabó el proyecto, pero lo sentimos mucho, pero el africano no lo hemos quedado al africano. Nosotros pagamos antes la cláusula de rescisión, lo siento. Claro. No pasa nada, que está tiene altura, que telita, ahí hay calidad. Anónimo. Ya era hora, estaba padeciendo el síndrome de abstinencia. Pero no ha querido ni dar su nombre de lo mal que le ha pasado al chiquillo. Ojete Moreno. Este tío es un crack, ¿eh? Dice, porque este año no fui. Si llego a ir, busco a Igor y le planto un surullo en la calma con mucho amor. Lo quiero, chaval. Ya sabes, Igor. Que hubiera pasado. Bueno, oye, todo sería probar, ¿eh? Vete a saber. O igual hasta me mola. Ojete Moreno es uno de los grandes. O sea, grandes. ¿Que tú quieres plantar un surullo? Pues bueno, todo lo hablamos. Escúchame, un bisoñé de ese tipo, ¿o? Habría que mirarlo, ¿eh? Joder, tío, es que a mí los bisoñeras de las pelucas me eso sí que tiene que picar. Hostia, no, joder. Me cago en ti. Yo, que de vez en cuando ahora en invierno llevo chapela y tal, y ya me jode un poco porque me pica y tal, como para andar poniéndome un bisoñé. No, tío. Tengo todavía un poco de decencia. Calvo sí, con orgullo. ¿No ves que soy el cortafuego de los piojos? Con la gente. Yo te digo, yo tengo, claro, yo si me estoy quedando charito, me rapo y adiós. Por culo, ahora ni peluca ni con un colega que tengo yo. Tan tranquilo. No, y un colega que tengo yo aquí, tío, el hijo de puta, que no tiene. Todavía no tiene. O sea, yo no tengo 40, o sea, él no los tiene, ¿vale? Y el hijo de puta, con menos de 40 años, se me está dejando cortinilla. Le he dicho, me cago en tu muerto. Hostia, como la Sagasti. ¿Qué hace? Como la Sagasti. Y digo, que se pone ensaimado encima. Pues claro, es como. Claro, digo, hijo de puta, ¿cómo te va a dejar cortinilla o qué hace? Joder, es que hijo de la gran. Que eso le echa 30 años encima, ¿no? Claro, le digo, yo no sé, que tú eres tonto, tío. Digo, que estás calvo, ya está, acéptalo. Y dice que no estoy calvo, tío, que todavía aquí se puede. Claro. Digo, tío, a ver, está en el minuto 90 con 9 jugadores perdiendo 6-0. No hay posibilidades. No hay. Escúchame. Escucha, que te da un poco el viento, te da un poco el sol, o directamente sale a la calle y se te ve, ya está. Acéptalo. Eso es peor. No, el colega está obsesionado. Quiere ir a Turquía y todas esas cosas y está obsesionado. Cuando ya te ha faltado el capó, no hay nada que hacer, no pasa nada. Bueno, seguimos. Arturo Picasso nos manda un fuerte abrazo a todos y que el año que viene más y mejor. Otro fuerte abrazo a ti, Arturo. Este es el del telediario, ¿no? Arturo Picasso, ¿no? No, ese es Turo. Ese es Turo. Turo. Este es de la Turo. El de Gachu, tío. El en el punto de mira. Este es la espada en Inglaterra. Kurrock. Dice, tan hackeado, tan metido listo. Dice, qué grande sois, cabrones. Qué grande, José Luis. Bueno, da okay. Por supuesto, la gente okay, que ya te empiezan a ver comentarios que han escuchado el programa entero y ya saben de la droga. Tú tíganse. Dice, vive a la quincona con Tricornio, qué grande soy. Dice, a pesar de ser de Madrid y tenerlo cerca, no he podido ir. Pero me habéis traído a casa lo mejor de la feria. A ver si el año que viene puedo ir y juntarme con toda la gente que se crió y aún juega con Marcianito. Muy buena música en este podcast. Me ha recordado el disco, a ver si soy capaz de decirlo a esta hora, de Modern Talking. Fue mi primer disco de música de cuando era pequeño. No cuentan los vinilos. Joder, lo has dicho de puta madre. Sí, la verdad que sí. Por pensarlo. No cuentan los vinilos de dibujo de Telecinco ni el de Torrebruno. Bueno, esto son cosas que te están hablando a ti directamente. Aquí a las personas mayores, porque yo no sé de qué habla. Bueno, los vinilos de dibujo, Torrebruno. Sí, de Oliver y Benji, sí, lo tenía. Torrebruno, ¿tú no te acuerdas, Charlito, de Torrebruno? Torrebruno. Mítico. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. ¿No os acordáis de Toro Bruno? Yo sabía la de tigres, leones, todos ¿esa? Son pedazos de cabrones, ¿esa? ¿No? Bueno, eso también. Yo no tengo ni puta idea de quién es Toro Bruno. Gracias, señor. Dice, el disco llegó a mis manos justo en ese momento que se lo regalaron a mi hermano mayor por su cumpleaños y se le rompió el alma al ver que los cantantes eran hombres. Espero escucharlo pronto de nuevo en el especial de Halloween. Bueno, pues ahí tiene sí, el hermano, me imagino al hermano de ese zurrándose la sardina, ¿sabes? Ahorcándose el gallo ahí, y hijo puta, y diciendo, joder, qué bien cantan mis chicas, tío. Y cuando llegó ahí, tope en pecho, tope en pecho ahí, bigote y tal, y dice, me cago en esto. George Michael, joder. Me lo he zurrado con George Michael, qué triste. Hostia. La imagen se me está quedando en el cuerpo. Qué desastre. Juanjo Perli, un clásico. Dice, si el Igor conduce la locomotora, ¿quién es el vagón de cola? Otro programa, gente. Ay, Juanjo, cómo te mola el vicio. ¿Tú también quieres entrar en el trencito del amor? Pues te invitamos, no te preocupes. Pomo. Mira, Juanjito. Un besito. Muerde almohada, Juanjito. Ay, qué miedo. Domingo. Dice, grandioso programa, Gentusa. Dice, hasta en otros podcast os encumbran vuestro paso por Madrid. Y esperando al próximo, un abrazo a todos. Sí, la verdad que hemos tenido que dar una imagen increíble por ahí. Damos la imagen de descerebraos y de desfasados, sí, de la bebé. Que sacar el trolo por ahí, ah, es un riesgo ya de por sí. Qué peligro. Oh, un mono con una navaja, eso es una cosa peligrosísima. No, es que encima. A ver, ¿por dónde voy que me estoy perdiendo? Es que no vea, el vagón de cola, ¿quién sería? Estoy pensándolo yo. Quique, ¿no? Quique, como sí. Quila mucho, la tiene afilada. Exactamente. En el siempre sucio ahí. Sí, exactamente. La tiene cromada, ¿no? La tiene ya con estría, el cabrón, la tiene de gastar. Parece unos neumáticos de estos, de los de... Voy a pasar la ITV a ver si tengo suerte. A ver, el friki de acero, ¿eh? Muy buen nick. Todo hay que decir, nada más con un pincelado, un Superman pinceladito así muy gracioso. Bien, te apruebo todo. Dice, muy buena gente. Quiero decir que me parto los jetes con vosotros. Soy la puta polla. Además, una persona que se sabe expresar como a mí me gusta. Dice, os escucho desde hace cerca de un año y ojalá hubiera descubierto hace años. Sois como los amigos que siempre quise tener, pero me tocaron unas moñas. Sois muy grandes. Pues un abrazo enorme y aquí nos tiene. Y si no nos hubiera descubierto hace años, pues no tendría tantos programas ahora por escucharte. Piénsalo así. Ah, sí. Por 50 eurillos te dejamos venir al grupillo de amigos, no te preocupes. Esto está todo regalado, aquí no ganamos duro mismo. Nada, en serio. Cuando quieras vente, si total, si en Madrid te hubieras pegado a nuestro grupo y te... Ahí entrábamos, se han dejado entrar un moro, imagínate. Eso era una NG, ahí entrábamos todo el mundo. Sí, ahora mira, por eso me han metido a mí en el equipo, porque sabes que te graban, como soy niño de ACNUR, de eso, de los ilegales. Te grabamos, no dan los impuestos. Ahora te grabamos en gusanito o cosas de eso. Bueno, nos vamos a poner en serio, que nos escribe de nuevo el bueno de Gatsu. Dice, bueno, he escuchado el podcast y la verdad. No tengo palabras. Dice, la risa que me he echado con lo de Charlie y la madre de Decker, eso, qué mala persona soy. Lo de Lipo, etcétera. Dice, soy muy grande. Sobre vosotros, poco más puedo decir. Bueno, dice, así que diré lo malo. Poco más puedo decir de vosotros. Bueno, así que diré lo malo en los próximos 5 podcasts. Fuera broma, dice. Ha sido un placer conoceros a todos en persona. Para mí, Decker, Trollo, Igor, Charlie, Quique, soy familia. Pero, más que nada, para no mezclar genes, que los tenéis muy dispersos y despistados. Por cierto, gran fichaje de Fali, al cual también aprecio. Habéis estado rápido, si no, os volaría de las manos. Un abrazo de todos, si os quiere aquí. Aquí toca el tema, Fali. Aquí palabras mayores, sí, joder. O sea, bastante palabras mayores, tío. Muy grande. Me tenía una consideración a mí. Yo soy subnormal, ¿vale? Me lo tengo asumido. Soy subnormal y, bueno, mi familia, a mí, de pequeño, yo me he tirado de los 3 a los 6 años comiendo tranchete porque es lo único que cabía debajo de la puerta. No está ahí. Ya te digo que yo nací y a mí me tiraron al techo y dijeron, mire señora, vamos a hacer una cosa, si se queda pegado al techo un murciélago, porque esto un niño no es. O sea, tú imagínate la cosa, ¿sabes? Le decía a mi madre, oye, ¿me voy a dar la teta o qué, mamá, que tengo hambre? Y dice, no, yo solo te quiero como amigo, una cosa en mi casa, superior. Y ahora la vida sigue dándome las mismas cosas y sigo siendo igual de subnormal, pero me aceptan en los sitios, no sé. Algo habrá. Porque te graba, tito. Claro, de grabo, sí, de grabo por subnormal y por inmigrante, o sea, las dos cosas, imagínate. Claro, son varias pagas ya, que nos llevamos. Sí, pero yo no veo un duro, ¿sabes? Estas pagas todo el mundo cobrando, pero yo no veo nada. No, ni nosotros, tío. No, oye, pero en serio, ya poniéndolo en serio, Gatsu, de nuevo, máquina, ¿cómo es? Que esto nunca me sale, ¿no? Máquina, imperial, águila imperial, ¿quién es? Mastodonte... Mastodonte, todo eso, Gatsu. La verdad que, insisto, clase conocer. Oye, tío, gracias. O sea, además que fue en Madrid con Turo y con él. Todo bueno, Turo, qué grande, ¿eh? No me quiero olvidar, Turo. Sí. No, Turo, de verdad. Y estuvimos con ellos todos los días y genial, tío. Los pobres ahí se pegaron unas palizas también porque yo entraba a la primera hora. Nosotros decíamos que sí, a primera hora vamos. Y luego, claro, es que Nosotros no sabéis que Dekar se hace la permanente cada vez que se levanta, entonces claro, tardamos 4 horas en llegar al recinto ferial porque teníamos que... Y no vea, tío, la que se podía liar ahí. Bueno, entre eso y que también por las mañanas a él le gustaba el masaje de piel escrotal del trolo encima de la parte de la coronilla y eso, uh-huh. Entonces pues tardamos un poquillo más, pero fueron genial, unos 2 días y con Gatsu y con Turo, genial, de verdad, como hermano. Uf, visualizar eso ha sido el verdadero Halloween para mí. Pues lo perdiste, tío, es que te fuiste, tío. Gracias a Dios, por lo que escucho. Pues velo en realidad, yo todavía tengo sueños y me despierto por la noche con sudores. Ver el exploto de trolo encima. Sí, además que, escúchame, que el Dekar tardó en reaccionar, que estuvo ahí, te lo sentía calentito, decía. Y de repente se giró para el lado y dijo, toque, ¡hostia! ¡Cabrón! Y le hicieron un bautizo judío, ¿sabes? Le pusieron la kipá aquí, ¡plá! Y le hicieron un bar bisba y adiós. Pero fue buenísimo, tío. Oh, qué risa. Bueno. Yo no voy a decir que me alegro de habérmelo perdido. Pero no lo diría. Que le di que no, cabrón, que tú te fuiste con una pena al barto. Sí, la verdad que sí. A ver, Dante. Hombre, un clásico también. Dice, escuchar las desventuras de joven trolo me hizo el día. Cuando los pone. Esto hay que leer. Esto son sagradas escrituras. Esto hay que traducir. Cuando los ponéis en modo meta y habláis acerca de nuestra aventura, es de lo mejor del podcast. No dejéis de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dante, que siempre nos comenta y que casi siempre te entiende. Bueno, mi amigo Rolandi, que siempre digo que es un elfo. Me encanta. Dice, soy jodidamente grande, dice. Lo que más me gusta de vosotros es que tenéis más lore que la trilogía Soul juntas. Impagable escuchar vuestras historias y hacer las mías. Al nuevo fichaje de 10. Vale, te quiere la gente. La madre de Dekar es una santi. Una santa, el Charlie. Sí, me estoy quedando flipado. Dice, el Charlie un hijo de puta. O sea, fíjate tú la consideración que me tienen a mí. Hijo de puta. Gonorre. Celebran mi entrada y te insultan, está bien. Bueno, yo me estoy llevando todos los insultos, como podéis ver, pero no pasa nada. Después de bueno, este programa que me he presentado. Tú los insultos, yo los zurullos en la calpa, pues vale, estupendo. A mí me quitan el dinero de las pagas, todo en orden. Dice, tan distinto uno de otro y tan cojonudo mi equipo. A seguir así, máquina. Pues muchas gracias, amigo. La verdad que siempre lo decimos, pero no es broma. Aquí somos colegas ante todo. Y al final lo que como saben los programas, ¿no? Y por eso desvariamos tanto y por eso hablamos de tantas cosas, porque simple y llanamente tenemos ganas de charlar con otro amigo. Y ahora lo podemos ver aquí por hoy, ¿no? Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Sí, okay. Sí, yo creo que sí, ya sería despedirnos y a la casa, que yo tengo el Colacao aquí al lado. Sí, sí, sí. Pues yo con 40 años bebiéndome un Colacao para dormir, tú imagínate la cosa. Porque me quería tomar otras cosas, pero no lo puedo decir en horario no infantil, o sea que... Pero bueno, sí, a la cama. Y es feliz, le gusta a la gente, ¿eh? Sí, tío, no sé por qué. Te lo juro, soy subnormal, como yo, ¿eh? A ver, escúchame, que esto es un experimento. Me han metido a mí porque te graban. No hagáis caso, yo no hago risa. No, yo sí. Nada, yo he venido a pasármelo bien, a disfrutar, a hablar de lo que sé. Que de lo poco que sé, que yo no sé mucho. Pero eso es mentira y aparte ese es el rollo del podcast, tío. Aquí se viene a hablar y a charlar, tío. No, es que eso, que te lo juro que no, pero yo te lo juro que no soy una. ¿Y tú lo preparado que estaba de el otro tuyo? Que cada vez que había un montón de deberes, bájate esto, sí. Por lo otro, uff. Eso aquí no lo hay. Aquí nos ponemos y venga a charlar y venga no sé qué. Y la verdad. Que el no estar en la radio, ¿sabes? El que después edite la música y eso, pues también te da la cosa esta de que hemos charlado mucho más que en otras pocas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Además que no solo eso, que no hemos dejado llevar y mola, mola. Y lo bueno es que no tenemos al trolo, porque ya sabéis que el trolo, en cuanto tiene 2 minutos libre y se está aburriendo 2 minutos, empieza a hacer hijo puta. O sea... Pero te rocía con un desodorante, te insulta, lo que sea, te hace putadas. Sí. O sea, vamos, es mejor tenerle lejos. Y por otra parte, bueno, yo lo he presentado lo mejor que he podido, ¿eh? Yo creía que iba a ser fácil manejaros, pero una polla para mí. No, no. Oye, ahora es cuando nos damos cuenta del mérito que tiene Millán, ¿eh? Dirigiendo el programa, ¿eh? Torea esto, sí, tiene sí. Huevo, ¿eh? Ya ves tú. Yo... Vale, yo tampoco le he echado mucha cuenta, tengo que decirlo a mi favor. O sea, he intentado que no se nos vaya mucho, que no sea imposible. Pero yo en verdad, o sea, no he tenido nunca el rol de presentador, no me sentía así. Estaba charlando igual con ustedes, ¿verdad? Bueno, pero mira, ahí has cogido, has dicho, venga, me embalantono, adelante, y te ha salido. Está bien. No, a ver si me entiendes, yo no cambiaría el programa tampoco, ¿eh? Yo creo que ha quedado guay precisamente por eso, ¿eh? Bueno, no digo que lo haya hecho a posta o no, sino que yo qué sé, yo he sentido que el programa iba bien así, y es que estábamos hablando de muchas cosas y estaban creando un debate tras otro, pues guay, ¿sabes? A partir de un Luigi's Mansion. Pues sí. A ver, ha sido, yo creo que encima los dos análisis que hemos sacado de juegos de rabiosa actualidad, super top. Y que, bueno, ya sabéis que el próximo programa, sí o sí, habría que poner una música de tim, tim. No, tim, pero tío, además ha quedado los análisis que estaba diciendo, tío. Sí. The Outer World ha quedado súper bien, tío. Pues además, encima con la perspectiva desde dos puntos de vista diferentes, ha quedado súper original. Y yo te lo he dicho, yo estaba orgulloso, estaba diciendo, coño, qué bien está quedando. Porque Luigi, sí, a pesar de que la conversación está ahí en otro lado, yo creo que ha quedado bien también, porque en verdad se ha dicho todos los puntos nuevos fuertes, ¿eh? Sin spoilear prácticamente nada, ¿no? Sí, ha sido prácticamente un análisis, vamos. Sí, pero que ha sido muy conciso, creo yo, ¿no? O más a mí siempre sí. Va bien, digo. No sé, no, ha ido a los granos y a expresarlo, que no ha sido tan, a lo mejor con tanta, no con tanta profundidad, porque claro, te falta todavía pues más de la mitad del juego. Pero sí ha ido al grano y ha expresado todos los contenidos y de una forma que hacen que da ganas de jugar. Mira, yo tenía como sí, dejado eso, un poco sí, de la por el Outer Worlds. Igual que digo, el Outer Worlds de juego, eso se me da bien. Listo, pues nada, señor presentador. Hala, despedida si no vamos, ¿o qué? Venga, me cago en la leche, ya salió de Bilbo. Pues bueno, chicos, yo creo que ya toca despedirse. Creo que ha salido un programa muy apañadito, sin nadie en los mandos, pero ¿qué quieres que os diga, no? A veces con otro rollo, ¿verdad? Un poquito más serio, porque falta aquí toda la tropa. Pero bueno. Falta toda la tropa, falta el mejor comunicado de España, aquí falta muchas cosas. Pero, sinceramente, a veces de cuando algo descarrila, pues te lleva por otros caminos bastante interesantes. Yo creo que así un poco lo que ha pasado este programa, ¿no? Un programa donde hemos charlado mucho, donde hemos desvariado. Pero lejos de estar mal, yo creo que ha quedado algo de la verdad que estoy muy contento y que me apetecerá escuchar otra vez porque me habéis ilusionado con el análisis de Other World, ya no tanto por jugarlo, sino por cómo lo había analizado y lo interesante que ha sido ver el ejercicio de ver el mismo juego desde dos perspectivas totalmente diferentes, ¿no? Y ver qué puntos tenía en común en ciertos momentos y qué diferente. Ha sido en otra y a mí me ha encantado. Me ha encantado hablar del Luigi. Creo que aunque sea conciso lo he defendido bien y creo que está bien que os llevéis la sorpresa a vosotros. Tampoco creo que es un juego que habla mucho y estropearle la sorpresa no es de recibo. Y muy contento, tío. Uno no tanto por presentar o no presentar, porque al final me he sentido más que presentado uno más, aquí éramos cuatro dirigiendo el timón, sino muy contento de haber echado un rato con ustedes, echado una noche de puta madre y casi un placer. Yo me voy a despedir primero porque como soy el peor presentador de la historia, pues ya lo voy a hacer mal del todo. Si me voy por la puerta grande. Así que me despido el primero y os dejo a vosotros que despidáis, pero que sepáis que ha sido un placer y que estoy deseando grabar el próximo programa. Pues, a ver, salgo yo a la palestra. Pues nada, chicos. Sí, yo ya me he ido. Tú ya te has ido, ¿eh? Pues nada. Oye, Charlie, por cierto, suelta el domingo, ¿eh? Uf, suerte, tío. No sé qué hace nada. Que, pues nada, chavales, que eso, que ha sido un placer. Fali, porque me ha encantado compartir micro contigo. He estado súper a gusto, de verdad. He estado súper genial. Bueno, es verdad, no he dicho nada, pero es que tengo la sensación de que he grabado toda la vida con el cabronete. Claro. Sí, ha sido el, mira, ha sido el primer análisis que he hecho con él y llevamos ya unos cuantos de días hablando en privado por WhatsApp, cómo íbamos a enfocar el análisis y la verdad es que he estado de verdad súper a gusto, comodísimo, y me he encontrado genial haciendo el análisis con Fali. Ahí se nota el tío, las tablas que tiene y lo profesional que es, vamos. A ver, que yo me tengo que ir a dormir a la cama sin ir empalmado, ¿eh? ¿Qué os pasa? Me tengo que ir a dormir tranquilo. No, a ver, es que las cosas como son, lo que es, ¿eh? Y eso es así, y no estoy exagerando nada, en serio. Gracias, hombre, gracias. Y nada, gente, que perdonadme estos últimos momentos del podcast, porque es que he estado, me habéis notado que he estado más callado, me suele pasar mucho en los últimos minutos del podcast, y es que, bueno, después de casi 24 horas despierto, pues ya... La mente me empieza a cortocircuitar y ya no, y es que no sé hablar directamente, ya es que no sé hablar. Pero bueno, ha sido un podcast diferente, pero me ha gustado bastante. Así que nada, y una cosa que quiero comentar, que es que me ha dicho David que le mando un besito. Nuestro amigo David y Toru en Twitter me ha dicho... Un beso grande, ¿no? Que me mandes un besito en el podcast. Y nada, ahí está, David. Un besito, churrita. Yo con David estoy un poco enfadado, pero... Perdón, yo con David estoy un poco enfadado porque dijo que iba a venir a Madrid y al final no vino. Dije, coño, vente, tío, venga, joder. Que seguro que te hace ilusión venir, que lo vas a pasar estupendamente y tal. Y bueno, y se quedó ahí un poco, que al final no vino. Pero bueno, y ya que he entrado, pues oye, Gabo, en gusto y buenas noches a todos. Encantado de estar aquí, como siempre, programa diferente con los amigos gitanos sevillanos, que siempre es un placer hablar con ellos, decirles a Opa Lopetegui siempre, y luego opa, opa. Y luego decirles con el rabo del nido, pues, y siempre es un placer al final decirles una cosa a otra. Y con Fali, ¿qué voy a decir? Yo es que como Fali es el hermano africano que siempre uno quiso tener, pues siempre estás ahí, aunque me llame el cabrón del viejo y que estaba en el este y tal, pues bueno, pues al final siempre le puedo creer. Y parece que es un miembro que va a estar en el futuro y que va a aportar un montón de cosas. Y lo de, no, yo es que no sé nada de videojuegos, pues un día os enseño el vídeo de cómo juega Nioh. Y es como no sabe jugar ni tiene ni puta idea de los Souls ni nada. Y así os daréis cuenta de cómo es aquí el amigo Fali. Qué cabrón. Pero. Y nada, oye, encantado, está más bien. Pedir disculpas a los fans del Toto el Pueblo, que es el amigo de Car, y del Pogo Ranger Verde, que no han estado esta vez, pero bueno. Hay que hacer programas. El señor director tiene la boca como un cochino harto morado. Tiene la boquita que le han puesto. Exactamente. El que se dedica a ser chapero, porque os creéis que todas esas ediciones coleccionistas vienen gratis. No. Vienen de algún lado. Pues tienen que pagarlo. Exactamente. Eso hay que pagarlo y tienen que venir de ahí. Pues lo dicho, encantado. Y nos vemos en la siguiente. Pues me toca a mí. Pues nada, gente. Ya está, yo te voy con el pecho hinchado, ya está. Yo tengo el culo como una coliflor ahora mismo. Y el pecho hinchado, ya está. Yo con eso me voy tranquilo, no tengo ni que decir nada. Nada, en serio, disfrutad mucho. Pasároslo bien con el podcast, porque la intención es reírnos, pasárnoslo bien y sobre todo pues disfrutar de la pasión que le damos nosotros a los videojuegos y de la que creemos que podemos llegar a transmitirla. Yo creo que lo hacemos bien. Como dice bien Ángel con el análisis de Otherworld, que se nota de dos personas que nos ha gustado el juego y que le hemos expresado lo mejor que hemos podido. También se puede hacer un análisis de un juego que no nos guste, pero en este caso hemos tenido suerte. Y luego el análisis concienzudo que ha hecho Charlie sobre una maravilla y uno de los GOTY del año y de los ya del top generacional de la Switch, que es Luigi's Mansion. Y nada, disfrutad mucho porque ya sabéis que en el siguiente podcast, la semana que viene no será, será a lo mejor la siguiente, pero el siguiente podcast vamos a hablar de Death Stranding hasta que nos aburramos, o sea, que disfruta de este, que ha sido libre de Death Stranding y ya está. No es poco. Y bueno, no voy a ser tan mal presentador. Así que, señores, buenas noches, muchas gracias por escucharnos y hasta luego.